You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos como cada viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, en Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen. Aquí siempre decimos en el extrarradio madrileño, pero tenemos que hacer una salvedad para los malasañeros de nuevo cuño en este programa. Lo que sí es un programa hecho directo a tu estómago en la sobremesa de los viernes. Y hoy en nuestro programa 99, al borde de la centena, hemos traído un tema de los que nos gustan a nosotros, aquí a la mesa, un tema espinoso. Vamos a hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana, también hablaremos de la reforma del Código Penal. Nos acompaña la gente de Legal Sol, la comisión de legal de la acampada Sol, Greenpeace España y dentro de un rato también Femen. Doctor Harry, ¿cómo me acuerdo cuando tenías el pelo 2 centímetros más largo que ahora y meneabas la cabeza haciendo versiones de este grupo, tío? Agarrándote el bajo en un grupo cuyo nombre no me atrevo a repetir aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. No lo hagas. No lo hagas. Algún día lo haremos. Algún día lo diremos todo, se sabrá toda la verdad y el mundo temblará. Pero hasta ese momento dejaremos todo en el anonimato. Muy buenas tardes y sí, estoy contento de estar esta tarde aquí y de tratar de nuevo este tema de la Ley de Seguridad Ciudadana. Criminalización, amigos, eso es de lo que vamos a hablar esta tarde, así que preparaos. Criminalización y bolsillos vacíos, como el de David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, gracias por recordarme que llevo 6 meses sin cobrar. ¿Tienes alguna multa pendiente o algo? Tengo un juicio por desórdenes públicos desde el año 2008, unas cuantas multas, o sea que sí, con el tema legal la verdad que estoy un poco baqueteado. Por cierto, he tenido que venir en taxi porque venía con hora pegada y entonces primero, eso todavía ha vaciado más mis bolsillos y luego a ver cómo explico esto en Madrid Transporte Público. Pasa de la factura a la radio. Sí, sí. O sea, la semana pasada traemos aquí a la gente de Madrid en Transporte Público y hoy dices que vienes en taxi. Es que desde Malasaña aquí hay muy mala conexión. Nos acompaña hoy también aquí en el estudio Edu, ¿qué tal? Buenas tardes, de la Comisión de Legal de Sol. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. La Comisión de Legal repite una vez más en este estudio. Edu no estuvo la otra vez. Pues por eso pedí venir. Pues, mejor así os vamos conociendo un poco a todos. Sí. Y nos acompaña también Mario Rodríguez, corrígeme si me equivoco, director de Greenpeace España. Está muy bien. Es así. Acertado. Es que no estamos acostumbrados a tener a directores aquí, que se presentan como, soy director. Bueno, pero eso es solamente para las tarjetas. Ya sabes que en este mundo asambleario enseguida salta el no nos representan y entonces eso ya de... Lo sé. Aquí todos quieren ser miembros de... No, yo quiero ser director de Barrio Canino. Muchas canciones de Barricada para empezar hoy este programa, también un poco como homenaje a esa despedida de este grupo que ha marcado también un tiempo para nosotros y que además sabíamos que tenían muchas canciones también que hilaban con el tema que vamos a tratar hoy aquí en la mesa, ¿no? Os recordamos que es Barrio Canino, el programa que se emite habitualmente en Agora Sol Radio, de 4 a 6 de la tarde. Podéis contactar con nosotros en barriocanino@agorasolradio.org. Os recordamos que tenéis todos nuestros programas colgados en barriocanino.blogspot.com y que podéis contactar también a través de las redes sociales si queréis en directo durante el programa comentar algo. Mejor en Twitter, @agorasolradio, @barriocanino, en esos dos perfiles. O el resto de la semana también en facebook.com/barriocanino. Agradecemos también a todas las emisoras que reemiten este programa en sus emisiones online y FM a lo largo de la geografía de esta piel de toro. Saludamos a la gente de Sevilla en Radiópolis, a la gente de la Radio Libre de Écija, que se llama así, la Radio Libre de Écija, ¿para qué buscar nombre? Saludamos también a la gente de Radio Almaina en Granada. Saludamos a la Peña de Valencia, que nos escucháis a través de Radio Malva. Saludos a la Peña de Zaragoza en Radio Topo. Saludos a la Peña de Barcelona en Radio Bronca. Saludos también al resto de la Peña de Madrid, que nos escucháis en FM también a través de la emisión de Radio Enlace. Y saludos a la Peña del Ferrol, que nos escucháis a través de Radio Filispin. Y mis paisanos mostoleños, Radio Chamán, ¿qué tal? Buenas. Doctor Harry, cada vez es más difícil decir todas las emisoras, pero aún así lo conseguimos, tío. Es que esto es lo que tiene que recorrer la piel de toro. El compañero de Greenpeace ha puesto una cara un poco extraña, no sabemos por qué, luego podemos profundizar en ello. Por la piel. La piel de toro, tío. La piel de perro, es la buena, tío. Aquí la tienes, brillante y lustrosa. Esto ya es un programa de charanga y pandereta. No, claro, pero es que son cuestiones de lenguaje, porque por no decir España, decir, pues mira, voy a hacer otra cosa peor aún. Tampoco quieres decir el Estado ni la nación. No, porque está muy manido, entonces dices, la piel de toro. Que eso lo dicen porque la forma que tiene ahí el mapa, ¿no? Y yo nunca he visto una piel de toro ahí. Igual es que nunca he visto una piel de toro así, bueno, no sé. ¿Has visto pieles de toro alguna vez? No. Entonces. Yo creo que os habéis vuelto a ver la película esta de Pajares, La Hoz y el Martínez, y estáis en un proceso un poco extraño, ¿no? A nivel mental. Pasada por los pingueros después, sí. Doctor Harry in the house, esto tiene que empezar siempre con una canción canina que sea de barricada, ya hoy ya hay que sí, decirlo así. Dilo, claro. Que hable de criminalización, delincuencia también. Toda la lista de hoy habla de criminalización y delincuencia, además son dos temas que nos gusta, quizá más la delincuencia que la criminalización, es lo nuestro. Pero además tenía que, sabéis, que tiene que tener como leitmotiv la canción el perro, ¿no? Que aparezca perro en el título de la canción, en la letra, en el nombre del artista, cualquier cosa relacionada con perro. Y con barricada lo teníamos fácil. Hay una. Ten cuidado con el perro. Temazo del año 88, del álbum Rojo. Y bueno, como ya os ha dicho Juancar, queríamos hacer un pequeño homenaje a lo largo del programa. Irán sonando temas de barricada, no exclusivamente. Ya sabéis que aquí siempre por molestar lo que haga falta. Y vamos a escuchar este Ten cuidado con el perro, que Barricada, ya decíamos que eran un grupo que sabe cantar muy bien a la delincuencia y a la represión, sin sonar nunca a panfleto político, con la máxima elegancia. Eso es algo que les ha caracterizado siempre. Y vamos a escuchar este Ten cuidado con el perro, en el que siempre Barricada han hilado muy fino los matices de lo que supone armar jaleo en la calle. Esto es algo que para ellos ha sido siempre estandarte. Y en este tema no es menos, como dice la canción, ten cuidado con el perro. Su intención ha sido clara desde que llegó. Ten cuidado con el perro, está a punto de saltar a morder. Saltar en el cepo, atrapado. Casi siempre estás segura de que es la más fuerte. Sí, sí, la oyes hablar, ruido y tal. Cómo mola Barricada, la verdad es que, bueno, es una pena que este grupo deje de rular por la piel de toro, pero la verdad es que, bueno, también hay grupos que se tienen que acabar cuando se tienen que acabar y quedarse en mito ya para siempre y seguir sonando en las radios libres. Bueno, exactamente. Para eso estamos también. Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista que habíamos prometido antes de esta canción de Barricada. Y como decimos, ya nos acompaña Eduardo Gómez, Edu, que es de la comisión de legal, nosotros le llamamos Legal Sol, por decirlo entero, la comisión de legal que se formó en la acampada Sol y que todavía sigue funcionando. Pues hoy ya 30 meses después, 2 años y medio de aquel mayo del 2011. Y bueno, pues nosotros, Edu, ya os hemos tenido por aquí a Legal Sol hace unos 25 programas o así. Uh-huh. Hicimos ahí un recorrido bastante extenso también sobre el tema de la represión administrativa y estas estrategias también que está llevando a cabo el Estado un poco para criminalizar y penalizar en exceso en muchas ocasiones a los movimientos sociales y a los activistas. Pero nosotros en general, y por aquí han pasado un montón de abogados, no solamente Legal Sol, han pasado en algún otro momento más abogados, pero nosotros somos gente de poco conocimiento de leyes, con un conocimiento muy bajo. Así nos va. Muchas veces conocemos las leyes solamente como mucha gente por lo que cuentan los medios, cuya visión en muchas ocasiones pues ya sabemos que está muy deformada de este tipo de cosas, ¿no? Casi siempre sabemos las leyes por interpretación de otros, pero normalmente no somos gente, la gente de a pie, yo por lo menos no lo hago, no me voy al BOE ni me descargo un PDF por ahí ni me leo la ley, aunque luego enseguida digo la que nos van a colar con la ley de seguridad ciudadana porque van a poner tal, eso lo digo porque alguien lo ha dicho. Un medio que me fíe más o menos de él, que sea más fiable o menos fiable, pero en realidad yo no me he leído esa ley, ¿no? Hay otra cosa más práctica que leerse el PDF, que es coger, llamar a la peña de Legal Sol, oye, ¿te vienes a la radio? Y entonces, Edu, apareces tú aquí y nos lo cuentas, ¿no? En realidad te vamos a hacer muchas preguntas que no tenemos ni idea realmente de lo que hay de fondo, aunque tanto nosotros como mucha gente de la que está escuchando hemos oído hablar mucho de ello, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la ley de seguridad ciudadana, ¿realmente qué es lo que se está modificando? Se está modificando la normativa que regula las sanciones administrativas. Parejo abogado hablando. Las multas. Se está modificando la ley, la normativa que regula las multas por infinidad de cosas, ¿no? Y en lo que nos afecta a nosotros, principalmente en el trabajo que estamos haciendo en la Comisión Legal de Sol, pues es todo lo relacionado con las reuniones y manifestaciones, que estamos todos los días a tortas con la delegación de gobierno, precisamente porque consideramos que desde ya un par de años a esta parte, pues está vulnerando sistemáticamente el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestarse pacíficamente. De hecho, pues bueno, ya hemos interpuesto varios pleitos en los tribunales y la mayoría nos han dado la razón. Entonces, esta ley de seguridad ciudadana, como su propio nombre intenta indicar, lo que regula es que haya una cierta seguridad en las calles. Claro, podemos entrar en el debate que entendemos por seguridad, que entendemos por orden, ¿no? Y es un poquito lo que se va a regular. O sea, ¿cuándo sancionar a un ciudadano porque transgrede esa seguridad que se supone que afecta al Estado. Pero es una seguridad, o sea, cuando se le va a sancionar desde un punto de vista administrativo, no judicial, que eso ya, si lo, a lo mejor lo hablamos luego con la reforma del Código Penal. Digamos que esto es una, esto es lo que nosotros llamamos la, la represión de baja intensidad, ¿no? No es esa represión que no te lleva ante el juez, sino que casi te lleva a un sitio peor, que es ante la delegada del gobierno, que no tiene ningún contrato jurisdiccional, le da igual las pruebas que presentes, te pone la sanción, le presenta todos los recursos que haga falta y da igual si quieres que te la quita, vete al juez normalmente, o a lo mejor estamos teniendo bastantes también a nivel Ministerio de Interior, la verdad, últimamente se están estimando recursos de alzada y tal, ¿no? Pero desde luego las garantías del proceso de sanción en el ámbito administrativo son mucho menores que en el ámbito judicial, ¿no? Uh-huh. Un momentito, para los que hemos oído campanas y no sabemos dónde, paralelamente a esto también se está reformando el Código Penal. Acláranos un poco, ya digo, para los que hemos oído estas reformas y endurecimiento de las penas, pero que cosas bueno, que quizá no sean vamos iguales. Vamos a ver. Esto yo creo, y esto ya es mi humilde opinión, responde todas estas reformas que estamos viendo y sufriendo o que vemos túnel al final del túnel de las reformas, responden a una hoja de ruta, yo creo, por parte del gobierno. No hay que olvidar que este gobierno tiene un ADN autoritario, ¿no? Entonces, considera que, como dijo Fraga ya en el 76, que la calle es suya. O sea, conciben el espacio público como algo de su propiedad, del Estado, y que no es de los ciudadanos, ¿no? Tienen una cierta miopía en cuanto a la visión del espacio público de las plazas como un espacio de democracia y de participación. Entonces, yo creo que el gobierno se ha marcado una hoja de ruta para recuperar las calles, por así decirlo, ¿no? Y en esta hoja de ruta pues hay una serie de escalones. Un escalón es la reforma del Código Penal, que ya hace meses que sabemos que se está tramitando, que abarcaría las sanciones o las infracciones o las actitudes que pueden considerarse más graves. Siguiente escalón sería la Ley de Seguridad Ciudadana en el ámbito administrativo, de las multas, pues bueno, pues desde manifestarte o reunirte sin previa comunicación a la delegación de gobierno hasta patinar en skate o hacer una pintada en una pared. Y luego, y finalmente, y para cerrar el círculo, hemos tenido conocimiento, yo personalmente hoy, de que se está planteando también la reforma de la Ley de Seguridad Privada. Una Ley de Seguridad Privada que va a dar atribuciones propias de la policía a los vigilantes de seguridad privado, ¿no? Atribuciones como identificación, cacheo en la calle, van a ser, digamos, la autoridad dentro de determinados espacios cuando se realicen eventos públicos, eventos deportivos, todas esas cosas, ¿no? Toda esa hoja de ruta lo que intenta es, en mi opinión, pues recuperar, digamos, para las calles el control por parte del Estado. Desde el 15M el espacio público y las plazas se han mostrado como un espacio de participación ciudadana, de reivindicación, pues muy importante. Y todas estas reformas, sin duda, demuestran que al gobierno le ha hecho daño. Ha hecho daño todo esto que pasó hace 2 años, que muchos dicen, no, es que el 15M no cambió nada, al final se quedó todo en agua de borraja. No, vamos a ver, ha cambiado cosas, todos lo sabemos, ha habido una estructuración, una red, una respuesta a determinadas circunstancias sociales, y fíjate, se han cambiado cosas y le ha dolido al gobierno el 15M y todo lo que ello supone, que les ha sacado una ley específica. O sea, hay articulados de la reforma del Código Penal y de la propia Ley de Seguridad Ciudadana que hacen referencia, si no expresa, pero bueno, que sepa un poquito con lo que es todo el movimiento, puede reconocer fácilmente en determinados artículos acciones concretas, tanto del 15M como de la PA, de Stop Desahucios, de muchos movimientos que surgieron al calor o antes, pero bueno, que se desarrollaron también dentro de las protestas ciudadanas que surgieron a partir del 15M. O sea que hemos llegado hasta ese punto, ¿no? De que el gobierno ha sacado una normativa para controlar, frenar o intentar encauzar pues lo que supuso el movimiento 15M. Hay una cuestión que, cuando planteábamos esta diferencia entre estas reformas, digamos, a nivel administrativo y las reformas penales, se planteaba una conversación. La historia es si a ti te ponen una multa que viene de delegación de gobierno y tú la quieres recurrir, al final acaba pasando por lo penal. No. ¿No? No, son dos jurisdicciones completamente distintas. Uh-huh. Sí que existe la posibilidad, y es una de las cosas que se plantean en las reformas, tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana. Digamos que el policía en un momento dado tiene la opción de llevar el trámite por lo administrativo o bien por lo penal. Esa delgada línea roja la va a decidir el policía, uh-huh, realmente. Si tú a un policía le llamas hijo tal, lo que sea, ¿no? ¿Se puede decir hijo de puta en la radio? Por supuesto. Vale. Pues eso, pues el policía puede considerar que bueno, que ha habido una, pues una, unas vejaciones o un insulto y lo puede llevar por el, por la vía administrativa, que va a suponer en cualquier caso una multa. Si además a ese policía pues le pegas un empujón o un puñetazo, pues ya eso se puede considerar que es penal, que ya no es administrativo y ya va a seguir otro canal distinto. Ya te van a llevar ante un juez, va a haber pues un procedimiento judicial en toda regla con sus pruebas, su fiscal y su juez de por medio. Que al final pues es también una multa. Normalmente la desobediencia a la autoridad en vía penal también se sanciona con multa, indemnización si es que ha habido lesiones al policía. Y es curioso porque las sanciones en vía penal suelen ser bastante, bastante más reducidas que en vía administrativa. O sea, ya tiene que ser represivo un gobierno para que queramos que nos juzgue un juez de lo penal antes que un gobierno por la vía administrativa. Sin duda. Entonces, yendo al fondo de lo que te decía al principio, en el caso de que quisieras recurrir una multa, la decisión sobre si esta multa se recurre, se desestima la multa, lo que sea, ¿queda en manos de un juez o de quién queda en manos? Vale, esto supone que no he contestado a tu pregunta. En un primer momento, una multa administrativa la pone la delegación de gobierno. Uh-huh. Dentro del propio procedimiento administrativo, dentro de la delegación de gobierno o el Ministerio de Interior, hay un procedimiento de recursos que tú puedes interponer, te pueden estimar o no. Si no te lo estiman y llegas al final de ese procedimiento dentro de la propia administración, cabe la posibilidad de que tú lleves esa multa que te han puesto para que un juez valore si está bien puesta o está mal puesta. Pero aquí entramos en otro tema. Para acudir a esa vía jurisdiccional, para que un juez revise esa actuación de la administración, nos encontramos con las tasas judiciales. Uh-huh. Otro elemento importante, ¿no?, de freno de acceso a la justicia de los ciudadanos. La vía contenciosa administrativa tiene tasas judiciales. Tú tienes que interponer, tienes que pagar una cantidad de dinero fija por ir a los tribunales y luego además una variable en función de la cuantía del dinero que esté reclamando, porque estamos hablando a veces las sanciones por manifestación y tal pues pueden ser unos 300 o 1000, pero bueno, hay por infracciones urbanísticas estamos hablando a lo mejor de cientos de miles de euros, ¿no? Entonces, cuando queremos llevar estas sanciones, cualquier tipo de sanción, a la vía contenciosa administrativa, a la vía judicial, nos encontramos con las tasas y ahí ya, claro, hay gente pues que a lo mejor no tiene capacidad para pagar. Y ya, para acabar con la pregunta, ¿en base a qué dirá el juez si la multa está bien puesta o no? ¿En base a un código penal? En base a la ley de seguridad ciudadana. Ajá. A la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y la propia jurisprudencia, es decir, interpretaciones de la ley que haya hecho el Tribunal Supremo u otros jueces. Y luego, aparte, la propia conciencia del juez, que los jueces tienen lo que es la libre valoración de la prueba y en función de su idea del mundo, pues también eso afecta, ¿no?, las resoluciones que ellos dictan. Vale, entonces, ya vas a pagar, Harry. Cierro finalmente. Vas a pagar. ¿Podría ocurrir que una reforma del Código Penal, digamos, afectara a la decisión de un juez sobre lo que es o no es una multa bien puesta o no bien puesta por la administración o por la delegación de gobierno? Es que van por canales distintos. Pero no tendría por qué afectar en ningún caso. No tendría por qué afectar. Uh-huh. Repito, si te ponen la multa a la delegación de gobierno, en cualquier caso va a ir por la vía contenciosa administrativa. Si el policía decide que no, que ha sido una agresión muy grave y que constituye delito, claro, repito, la delgada línea roja entre el delito y la infracción administrativa, pues casi la estamos dejando en manos de la policía. Y bueno, la policía pues siempre va a tirar al monte y en este caso, tal y como están las cosas, va a tirar a la vía administrativa. ¿Por qué? Porque se sanciona con más dinero, porque hay menos garantías de defensa, ¿no? Entonces, normalmente, lo más seguro es que casi siempre a partir de ahora pues vayan a la vía administrativa. Y además, hemos de tener en cuenta que con la reforma del Código Penal se suprimen las faltas. Es decir, las faltas eran unas infracciones que se juzgaban por la vía penal, pero eran, digamos, delitos pequeñitos que no llegaban ni siquiera a delitos, te ponían multa y había un juez que valoraba, ¿no?, y tal. Ahora, con la reforma del Código Penal, se suprimen las faltas y las desobediencias, los atentados a la autoridad de baja intensidad que iban por la vía de falta, ya no va a haber posibilidad de que vayan a la vía penal, ya no va a haber un juez que pueda a priori valorar sobre si está bien encauzado el procedimiento o no, sino que va directamente a la vía administrativa y pégate tú con la señora Cifuentes. Con esto antes que se ha comentado, ¿no?, que Yo creo que mucha gente valoramos que en gran medida, no solo, pero en gran medida, sí que es una reforma muy ad hoc por toda la movilización que ha habido con el 15M, con todo ese clima de movilizaciones en la calle, de acciones y tal. Yo creo que es importante recordar que esto ya ha pasado antes, ¿de acuerdo? Entonces, y siempre está como el discurso de que el 15M no ha valido para nada, etcétera. El nivel en cómo se reconfigura la represión, sobre todo a nivel legal, ¿no? Con todo esto que se llama ahora la burorrepresión, de decir, no, bueno, pues no vas a ir a los juzgados, simplemente te voy a multar. Que yo veo, por cierto, una cierta correlación con lo que ha pasado con cosas aparentemente tan lejanas, que es como, por ejemplo, con el tema de las descargas, ¿no? Es decir, cuando los jueces una y otra vez daban sentencias que no le gustaba al lobby, al entramado de industria, entidades de gestión, pues ha cambiado la ley para que yo no pase por un juez, y sino que había una especie como de comité de expertos, que son los que van a valorar si esas webs estaban pirateando o no, etcétera, ¿no? Entonces siempre se reconfiguran las cosas para poder arrimar un poco el asco a tu sardina. Pero con un poco de perspectiva histórica, esto ya ha pasado. Es decir, hubo una reforma del Código Penal, que fue una reforma del Código Penal extremadamente ad hoc cuando la campaña de insumisión, es decir, cuando se reforma el Código Penal, el famoso Código Penal de la democracia, hay que recordar, votado tanto por el PSOE como Izquierda Unida, ¿de acuerdo? Cosa que Izquierda Unida no le gusta recordar, pero hay que hacerlo. Izquierda Unida, liderada por Julián Guita, ahora que es el señor tan simpático que critica los partidos y que impulsa el Frente Cívico, bueno, pues ese votó de manera muy entusiasta la reforma del Código Penal. Código Penal que ha triplicado la población reclusa en todos estos años. Porque decían que es que los delincuentes iban a entrar por una puerta y van a salir por otra, bueno, pues se ha triplicado la población reclusa. Y fue un Código Penal ad hoc con el tema de la campaña de insumisión, es decir, se planteaba la muerte civil de los insumisos, es decir, que no pudieran ejercer ningún cargo ni estar trabajando para la pública. Pero no solo eso, también se introdujo el delito de usurpación y se criminalizó por primera vez la ocupación. Y eso fue una respuesta clarísima a movimientos sociales tan pujantes en aquella época, no los únicos, pero sí quedando los movimientos más pujantes, como fue toda la denuncia del servicio militar obligatorio, que acabó como acabó, es decir, con la abolición del servicio militar y la introducción del ejército profesional, y luego el movimiento de ocupación, que ha tenido sus altibajos, pero hoy, a día de hoy, es una herramienta imprescindible para una. Y la percepción sociológica que tiene ahora mismo la ocupación, yo creo que en gran parte gracias al 15M, ha cambiado muchísimo. Vosotros en los talleres que me consta que siempre hacéis en legal y cuando os piden asesoramiento y toda la historia, ¿la gente cómo está recibiendo estas posibles reformas? ¿Con miedo? ¿Con cabreo? ¿Va a animar más a la movilización? ¿Menos? ¿Cómo ves tú que se puede estar procesando todo esto? Vamos a ver. Claro, un poco al hilo de lo que decías al principio. Efectivamente esto ya ha pasado, pero ha pasado en España hace mucho tiempo. En 1870 se sacó la ley de orden público, que ya prefiguraba un poquito lo que se considera por parte del Estado orden público, que es, o la seguridad pública, que es simplemente permitir que las instituciones funcionen normalmente y no me molestes, ¿no? Y es un poquito todo ese concepto de orden público, de que hay que conseguir que las instituciones funcionen y tiene que haber paz social, se fue abandonando un poquito a lo largo del tiempo y sobre todo en la democracia para permitir el desarrollo de los derechos fundamentales sin que se pudieran reprimidos, ¿no?, por el Estado. Respecto a lo que preguntas tú, claro, nosotros los talleres que damos, las charlas o los espacios en los que nos movemos, nosotros siempre hablamos para convencidos. Entonces, quiero decir, la aceptación de todas estas reformas y de los planteamientos que ellas conllevan, normalmente pues son percibidas con indignación, con rabia, nos preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a pararlo? Esto es con indignación. Pero, repito, es en el ámbito en el que nosotros nos movemos. La inmensa generalidad de la población, mi madre, mi abuela o mi vecino de enfrente, que a lo mejor no está tan al tanto, ¿no?, de los movimientos sociales o del pulso de la calle, yo creo que no lo percibe como algo que vaya con él. Entonces, en ese aspecto creo que es difícil llegar a un sector de la población que amplio y que considere que esto también le va a afectar. Es más, yo creo que hay un pulso general en la gente, en esta piel de toro, en el que bueno, que se aplauden cosas como proponer cadenas perpetuas, penas de muerte y, ¿no?, ¿qué decir? Cumplimiento íntegro de las penas, el tema de la doctrina Parot, que se nos ha llenado la calle de terroristas y violadores, ¿no? Entonces, claro, ¿nosotros cómo lo percibimos? Pues vemos que la gente se indigna, pero es en nuestro espacio, en nuestro ambiente. Yo creo que la ciudadanía en general, el grueso de la ciudadanía, no es consciente de lo que todo esto supone. A lo mejor si al vecino mío de enfrente que va a las discotecas hasta las 8 de la mañana y está por ahí fiesta, le digo que esto también va a afectar a la ley de botellón, pues a lo mejor ya se lo piensa mal, ¿no? Pero en general no, yo creo que no, la gente no es consciente de lo que esto va a suponer en cuanto a limitación de derechos y de libertades públicas. Uh-huh. Una pregunta a toro pasado. Estáis deprimiendo, ¿eh? O sea, bien, o sea, bien. Es que si ya nos vamos a ir. Vais a poner un paso doble luego, ¿no? Estabais haciendo un poco de memoria acerca de cuáles ha habido, ya ha habido, no es la primera que se hace y tal. Se planteaba una historia que además es, a raíz de esta noticia de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, se hablaba en internet. Decía, no, es que esto ya ocurrió con la ley Corcuera, y luego ya es por ahí, no, es que la ley Corcuera nunca se llegó a aplicar. ¿Qué pasó con esto? ¿Hubo una ley Corcuera? La hubo, es decir, todos oímos hablar de aquella ley Corcuera. ¿Tuvo aplicación realmente en algún momento? Claro, sí. La actual ley de seguridad ciudadana bebe de esas fuentes y es lo que se conoce como ley Corcuera. Otra cosa es que determinados aspectos de esa ley, determinados artículos... o determinados la famosa patada en la puerta, ¿no? La famosa patada en la puerta, pues determinados artículos o párrafos incluso de esa ley pues fueran declarados inconstitucionales o que vulneraban derechos, como muy probablemente ocurra con esta también, ¿eh? Pero bueno, el grueso de la... O sea, una ley está formada por normas. Que determinadas normas o articulados o párrafos de la norma sean considerados inconstitucionales, pues no quiere decir que la ley en sí vaya a ser derogada, ¿no? Se puede decir constitucional que hay algún punto en concreto que no debe aplicarse. Me mola mucho, Edu, el comentario que has hecho de que dices, y como probablemente también ocurra con esta ley. Esto está muy bien, porque si Edu Gómez, un abogado, vamos a poner un abogado más, como tantos otros, es capaz de suponer esto, entiendo yo que toda la gente que escribe una ley, la redacta, trabaja en su contenido, que tiene que ser gente súper letrada, súper formada, que ganarán un pastón, que además muchos de ellos habrán tenido no sé cuántos miles de votos para ocupar ese escaño, ¿no?, y poder influir en esa ley. Igual que te lo imaginas tú, se lo estará imaginando también toda esta gente. Entonces, ¿por qué se redactan leyes que luego van a ser anuladas y van a ser declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional, como ocurrió con lo de la ley Corcuera? Pues hombre, yo creo que por normalmente por un motivo, y en un sistema de partidos los votos cuentan, ¿no? Y por lo tanto creo que es un sistema de cálculo electoral. Y si a eso añadimos un marco de crisis económica donde se utilizan las leyes o las reformas de las leyes con un fin a veces recaudatorio, pues cerramos el círculo, ¿no? O sea, creo que es una cuestión por un lado electoral y por otro lado de recaudación. Se me había pasado por la cabeza, la verdad que es muy interesante, ¿no? O sea, el tufo electoralista creo que es evidente, ¿no? De hecho, la derecha siempre se vende como que un poco la garante, ¿no?, de la seguridad en las calles, toda la historia, pero el tema recaudatorio, la verdad que no es algo que a mí no se me había pasado por la cabeza, pero claro, la verdad que de 300 euros en 300 euros... Que te sobra el dinero. No, de hecho estoy en la ruina total, ¿no? Soy insolvente, entonces ya me da igual. Pero claro, de 300 euros en 300 euros, pues sí que se tapan agujeros, ¿no? Sí. Bueno, estas semanas atrás que estábamos con la gente de Granada, nos llevaban... Joder, ¿cuánto me dijeron que llevaban, que habían hecho allí una evaluación del tema? 60.000 euros en multas. Sí. 60.000 euros en multas. Bueno, en esta mesa creo que tenemos quien tiene el récord, luego lo podemos comentar, porque el agujero de algunas organizaciones está aquí en la mesa, luego hablaremos, ese es de Guinness directamente. Bueno. Mientras vamos llenando la hucha, vamos a escuchar un poco de música de esta que nos ha traído de este playlist hoy el Dr. Harry. Sí, vamos a continuar con esta lista de criminalización y delincuencia. Vamos a empezar a hacer un poco recorrido por distintas criminalizaciones que ha habido no solo en España, sino en el resto de Europa, en el resto del mundo, y no solamente ahora mismo, sino hace incluso siglos. Vamos a hablar ahora de la criminalización que supone las leyes que se hacen para los inmigrantes en Europa. Esto tiene una historia bastante larga y peligrosa y triste de contar. Y unas personas, un grupo que lo ha contado bastante bien desde hace bastantes años son los británicos de origen hindú, Asian Dub Foundation. En el disco de 2003, el Enemy of the Enemy, publicaban esta canción con la que abrían el disco, Fortress Europe, y hablaban de lo que supone ser inmigrante en Europa. Ellos pertenecen a la comunidad hindú y pakistaní del Reino Unido. Es una comunidad bastante activa, no solamente como trabajadores y productores de la riqueza del país, país en el que viven, sino que además son bastante activos a nivel político. Ellos son bastante conscientes del pasado histórico de su comunidad, de Senda Foundation, y de la realidad cotidiana de los inmigrantes de origen hindú en Inglaterra, que después de tantos años todavía siguen teniendo bastantes problemas. En esta canción, Fortress Europe hace una alusión al término empleado durante la Segunda Guerra Mundial por la Europa continental ocupada por los alemanes, y que era como una especie de bastión inexpugnable que los británicos intentaban asediar. En este caso, la Senda Foundation hace el paralelismo con este bastión inexpugnable que supone Europa para los inmigrantes con estas palabras: la inmigración desgarra los muros de la fortaleza de Europa. Keep back the walls. The fortress. Da Foundation, uno de los grupos que ha sonado ya unas cuantas veces aquí en el Barrio Canino, doctor Harry. No voy a pronunciarme. Profundizar en esa línea, chicos. Os veo muy inspirados con la música, de verdad. Contéis con mi aprobación. Sé que la necesitabais, ¿verdad? Públicamente. Bueno, vamos a continuar hablando con Edu de Legal Sol, aclarando estos aspectos que tantas dudas nos generan y tantas preguntas nos traen a la mente. Igual genero más dudas que resuelvo. De momento, me suele pasar. De momento todo está quedando muy claro. Yo me entero de todo. Sí, de hecho, por ejemplo, la disección que habéis hecho al principio, yo que también participo en talleres de desobediencia civil, que muchas veces también en colaboración con Legal Sol, básicamente la gente es lo que lo pregunta. Afortunadamente, por eso también te lo planteaba, no para la inacción, es decir, la gente no está dejando de hacer cosas, pasa que la gente cada vez es más consciente de las implicaciones que puede tener la práctica de la desobediencia civil. Yo creo que es muy interesante que la desobediencia civil realmente es cuando sabes lo que te puede pasar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es muy interesante, entonces dar el máximo de información no es para asustar, es simplemente para la gente que es lo que sepa, incluso ante leyes tan injustas a lo mejor incluso pues te movilizas más. Uh-huh. Hemos estado leyendo que además no solamente estaba previsto ya que saliera, se aprobara la ley hoy viernes 29, sino que ha habido además varias filtraciones de qué se iba modificando, qué no se iba modificando. Al principio unas eran graves, otras eran muy graves, otras eran leves, etcétera, etcétera. ¿Qué modificaciones puedes así, a lo mejor no nos puedes decir 300 modificaciones, pero qué modificaciones así en general ves que son más importantes o que afectan directamente a los movimientos sociales hoy, ahora mismo, bueno, en España? Lo primero es tú sí tienes los BOEs, el PDF en casa, ¿verdad? Yo lo primero que hago nada más levantarme es desayunar, cogerme el BOE y leerlo mientras desayuno. Yo lo recomiendo encarecidamente. Nada de leerlo en la cama, sino a acostarse, sino a levantarse por la mañana. Claro, como el café cigarro, sí, ¿no? Sí, igual. Yo cojo el BOE por la mañana, me miro las fotos. Como y una tal. Moto, como una moto. Claro, ya. Y veo las fotos, leo a lo mejor algún pie de página y bueno. Bueno, respecto. Cambiando de tercio. Respecto al. El tema. Es el entrevistado perfecto, ¿eh? Se da el pie a sí mismo. Está muy bien, está muy bien. Ya se me ha ido. La ley no está aprobada. Lo que tenemos ahora mismo es un borrador. Es un, uh-huh. un borrador de anteproyecto de ley que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y bueno, todavía falta todo lo que es el trámite parlamentario de enmiendas. Enmiendas que, bueno, cuando lo que ocurre en épocas como la actual de mayorías absolutas parlamentarias, lo que ocurre es que normalmente el poder legislativo coincide con el ejecutivo. Por lo tanto, pues bueno, no creo que haya muchas sorpresas en el trámite parlamentario. Pero bueno, decir en concreto eso, que lo que hay actualmente es un borrador de un anteproyecto de ley, que luego la ley pues seguramente se apruebe con distintos matices, con muchos o con pocos, pero bueno, todavía hay margen para cambiar cosas. ¿Qué es lo que más puede afectar a los movimientos sociales? Bueno, yo leyendo a matacaballo la ley, porque la verdad que hemos tenido poco tiempo, cuando digo poco tiempo es un día o dos desde que se filtró el borrador en sí, porque anteriormente teníamos noticias de lo que iba a ser, pero no teníamos ningún texto, ¿no? Hace un par de días creo que se filtró lo que es el borrador en concreto y la he podido leer muy, muy deprisa y corriendo, ¿no? Pero hay algunos aspectos que se consideran como infracciones graves que hacen especial referencia a cosas que lleva haciendo el 15M desde el comienzo vamos, desde el origen mismo, desde la acampada Sol. En concreto hay una infracción grave en el artículo 34.2 y me vais a perdonar que lo lea. Pues no sé si son horas, pero bueno, dice así: la convocatoria por cualquier medio o la asistencia a cualquier reunión o manifestación con finalidad coactiva, vete tú a saber lo que es la finalidad coactiva, e inobservancia de los requisitos previstos en la ley de derecho de reunión, desde que conforme a la ley del régimen electoral general haya finalizado la campaña electoral hasta la finalización del día de la elección. O sea, esto es lo que se hizo en 2011, cuando las elecciones municipales, acabó la campaña y se dijo que no podía haber ninguna manifestación ni reunión en Sol porque la Junta. Es más, la Junta Electoral Central consideró la reunión como ilegal y que había que disolver Sol. Evidentemente no se disolvió porque en aquel momento el ministro del Interior, que era el señor Rubalcaba, es una persona muy inteligente. No, es inteligente. Yo le tengo una persona inteligente y los inteligentes pueden ser malos o buenos, pero son inteligentes, ¿no? Considero que desalojar Sol iba a causar más problemas que solucionarlos y no se desalojó. Pero la convocatoria era ilegal y iba contra la ley electoral. entre comillas, contra la democracia de partidos esta que tenemos. Bueno, pues esto se ha metido ya, o está en el borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana. No se pueden hacer reuniones ni convocatorias ni manifestaciones en el periodo que va desde el fin de la campaña electoral hasta que empiece el periodo de votación. Y es más, se considera la infracción como muy grave. O sea, es dentro de las sanciones que figuran en la ley, está dentro de las muy graves. Hay muy graves, graves y leves. Pues esto debe ser, pues no sé, como matar al presidente, una cosa así, ¿no? O sea, esto es gravísimo. Es de las que iría a los 600.000 euros, ¿no? Esta sería de las gordas, ¿no? Luego hay otras en concreto que hacen referencia muy específicamente pues a stop desahucios, ¿no? Habla de la obstrucción a los, no lo dice así, pero bueno, viene a decir que también se consideran infracciones graves, la obstrucción a los funcionarios que intenten ejercer o ejecutar resoluciones administrativas o judiciales. Lo que se hace en stop de desahucios. Casi un artículo por movimiento social, sí, ¿no? Mira, lo tengo aquí marcado, digo, mira, 25S, stop desahucios, uh-huh. Campaña del DNI, o sea, hay normas específicas dentro de la ley que es un calco de las acciones del activismo no violento que se ha venido produciendo desde los dos últimos años para aquí, ¿no? Uh-huh. Me temo que les hemos dado muchas ideas en estos últimos infinitas años y medio, ¿eh? Y más que les vamos a seguir dando. Edu, preguntan por el Twitter alguna cosilla sobre el tema de la inconstitucionalidad o de la posible inconstitucionalidad de esta ley. Nos preguntan también por Twitter si esta ley se podrá acabar llevando a Bruselas. Sí, ¿por qué no? Sí, lo que pasa es que, bueno, ya sabemos lo que tarda, bueno, Bruselas, Estrasburgo, supongo, ¿no? Sí, supongo. Estrasburgo, Luxemburgo, se podría llevar y debería hacerse. Lo que ocurre es que todos sabemos cómo la velocidad que tiene la justicia, ya no solo en España, sino a nivel europeo. Uh-huh. Es un procedimiento lento, pero ¿por qué no? Y una cosa que de alguna manera también teníamos recogida en el guión del programa, pero de otra manera, que nos preguntan por Twitter, y yo creo que casi es mejor como lo preguntan por aquí, nos dicen que el Consejo de Ministros acaba de anunciar un fichero policial central sobre activistas, si esto es legal. Uf. Te queríamos preguntar sobre si existen listas negras, bueno, lo tenemos redactado de otra manera, pero mira, 140 caracteres lo han dicho bastante mejor que nosotros. Sí. Y Europa valora en su momento esos ficheros, además. Claro, el problema es el nombre que se le dé a esos ficheros, el tratamiento que tengan, cómo se gestionen. En teoría, la ley prohíbe listados por filiación por carácter ideológico. En teoría lo prohíbe. Otra cosa es que todos estemos fichados. Todos tenemos DNI, todos tenemos nuestra ficha entre comillas, nuestra ficha policial. El tratamiento que se haga de esos datos es lo que puede considerarse ilegal o no. Evidentemente lo que la policía no puede decir es tenemos un fichero, tenemos un listado, este es comunista, este es anarquista, este es del 15M y estos son, o sea, por un fichero ideológico como tal no es legal. Pero volvemos a lo de siempre, la delgada línea roja entre lo legal y lo ilegal pues es difícil de definir. Yo a priori consideraría que ese tipo de ficheros, si están planteados como un fichero de carácter ideológico para tener filiados a personas en función de su ideología, pues es manifiestamente ilegal. Pero me imagino que ya se cubrirán las espaldas suficientemente para darle un maquillaje que diga no, esto es para otra cosa, ¿no? Uh-huh. Vamos también a hablar de otros aspectos de, no solamente de, bueno, listas negras, que esto curiosamente, bueno, podemos hablar muy largamente de lo que supone ser filiado a eres malo directamente y ya está, no hace falta que te pongan filiación ninguna. ¿Se podría pensar que esta ley afecta, o al ser una ley, digamos, de carácter administrativo, es decir, lo que se hace es poner una multa a la persona que la infringe, podrían estar hablando de desigualdad entre lo que supone para una persona pagar 600, 3.000, 300.000 euros? ¿Es lógico? O sea, ¿qué sentido tiene esto de 300.000 euros? Porque además se ha hablado mucho en la noticia, en esta noticia lo primero que se dice es 300.000 euros de multa. Es como, pero pasa una línea si te dicen, no, te van a poner 3.000 euros de multa. 3.000, a todo el mundo le jode, pero 300.000 es ilógico. ¿Quién paga 300.000 euros de multa? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Pues hombre, tiene un sentido intimidatorio. Es decir, si a ti te dicen que te van a poner 300.000 euros porque vayas a una concentración frente al Congreso, dices, ostras, a ver si tengo suelto. Pero es que no es pagable. O sea, es decir, no he hablado de una persona insolvente, sino de una persona normal, ni siquiera puede hacer frente con su patrimonio a 300.000 euros. Pues es intimidatorio o no es intimidatorio. Otra cosa es que lo puedan cobrar o no. Pero eso un poquito al gobierno le da igual. O sea, el gobierno, pues si te pone 300.000 y solo te puede cobrar 300.000 porque te embarga la nómina o te embarga la casa o te embarga lo que sea, pues bueno, pues bien. Pero en el fondo este tipo de leyes, y es una ley de seguridad ciudadana, lo que intentan es que el ciudadano descontento, que es percibido por el gobierno como un enemigo, pues que deje de ser un enemigo, neutralizarlo. ¿Cómo se le neutraliza a un enemigo actualmente? Pues tocándole el bolsillo. Porque hay mucha gente que dice, no, yo es que yo no pago esta multa, prefiero ir a la cárcel. O sea, ya no nos amenazan con ir a la cárcel, ya nos da igual ir a la cárcel. Cuidado, que la cárcel, yo no conozco a nadie que quiera volver, que haya estado por ahí. Pero tenemos esa conciencia de, bueno, yo es que antes de pagar a estos tal, me voy a la cárcel. No, pues el gobierno se ha dado cuenta de eso y dice, coño, te voy a multar, te voy a amenazar, ya no con la cárcel, que veo que no tienes tanto miedo, te voy a amenazar con 300.000 euros de multa, ¿no? Entonces, ante eso, pues yo conozco mucha gente que con 300 euros que le han puesto ya de sanción en una manifestación, ya se ha planteado muy mucho ir a la siguiente, porque está en una situación de precariedad, de desempleo, o porque su situación pues no le permite pagar 300 euros, ¿no? Entonces ya es un elemento disuasorio, ¿no? Madre mía, 300.000 ya, es que es decir, no me cabe en la cabeza, no tengo esa cifra en la cabeza. Pero luego te indultan. Hombre, en la práctica... No existen los indultos para la vía administrativa. En la práctica, una multa de 300.000 euros para un sueldo normal, de 1.000 eurista cuando llega, supone pues prácticamente la insolvencia vitalicia. Sí, es una muerte social en el fondo, es una condena a muerte social porque te dejan en la indigencia muy probablemente. O sea, te condenan a currar en negro, a no currar, a no tener nada porque, bueno, al margen del sistema económico establecido, porque cualquier cosa que tengas es suya. Claro, el problema también es que con este tipo de medidas lo que están haciendo un poquito, y esto ya es una opinión mía personal, es empujar un poco a los movimientos sociales, un poco a la clandestinidad, ¿no? Al hacer las cosas, joder, sin que nos pillen, sin que nos vean. Cosas que estamos aquí, llevamos haciendo a la luz pública constantemente, o sea, que las reuniones, las asambleas, que eran las plazas públicas, que puede venir todo el mundo que quiera, que hemos tenido policías en todos sitios y no pasa nada y ha sido todo abierto, lo que están empujando a los movimientos sociales a retraerse sobre sí mismos, ¿no? Y eso es peligroso. ¿Y la clandestinidad les beneficia a ellos? ¿En qué sentido? Es decir, entramos en un debate ya. No, es una historia que me viene a la cabeza. Dice, si tú haces todo públicamente, comunicas tus actuaciones, todo el mundo sabe lo que está pasando y tal, la policía puede aparecer, decir, manejar la situación. Si tú lo haces todo en secreto... Pues entramos en lo que va este programa, la criminalización. Es un movimiento que es abierto, nadie lo percibe como peligroso. Un movimiento que dicen, es que estos son clandestinos. Ya sí, la población, la ciudadanía sí lo percibe como peligroso y por lo tanto su represión es legítima a los ojos de la opinión pública. Y aquí llegamos a cerrar el círculo, la criminalización. Tenemos varias preguntas que nos está lanzando la gente por Twitter, que están bastante activos hoy. Vamos a intentar... No, están preocupados. Sí, hay bastante actividad. Pero bueno, no os asustéis. Es mentira, todo lo que he contado es mentira. Yo una vez a un médico, ¿no?, que me dio una pequeña mala noticia, le dije, joder, ¿me estás preocupando? Me decía, no, te estoy previniendo. Efectivamente. Esto viene a ser un poco igual, ¿no? Nos preguntan por aquí desde la asamblea de la UPM de Agrónomos... ¿Qué podemos hacer para hacer, digamos, trampas para poder convocar las manifestaciones, difundir las manifestaciones en redes sociales? Por ejemplo, si decimos, quedamos hoy a las 7 en Génova, pero a las 8 estaremos por Plaza Castilla. ¿Eso puede ser multado? ¿O qué otra manera podemos decirlo para decir...? Me viene aquí a la cabeza pues el tema de la barbacoa de chorizos que hubo este verano en la calle Génova, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Sí, porque es otro globo sonda ad hoc. Como se convoca por Twitter, vamos a penalizar también las convocatorias por redes sociales. Pues, hombre, ¿cómo se puede puentear el gran hermano estatal? Sinceramente no lo sé. Supongo que a lo largo de cuando empiece a aplicarse la ley y empecemos a ver cómo funciona y qué se está sancionando y qué no, pues tendremos más datos y más herramientas para poder hackearla, entre comillas. Pero bueno, seguro que algo se nos ocurrirá. Plantearlo las convocatorias como pasaba por aquí, pues bueno, puede ser una opción, pero no sabemos si lo van a sancionar o no. Hasta que no empiece esto a funcionar realmente no sabremos cómo atajarlo. Bueno, pues con la preocupación a flor de piel, vamos a cambiar de tercio. Bien, vamos a poner un poco más de música de la que traíamos en esta lista sobre delincuencia y represión. Y vamos a cambiar de continente, de año y de todo, para irnos a una historia bastante curiosa. Vamos a hablar de Fela Kuti, Fela Anikulapo. ¿Sí? ¿Es así, Anikulapo? No soy muy experto en música africana, lo siento. No. Yo te vería claramente africano. Sí, por las rastas inexistentes. Exactamente. Fela Anikulapo Kuti. Y vamos a poner el famoso tema que pasó a la historia. Uno de los que más ha pasado a la historia de la música, Fela Kuti, Zombie. Y Zombie es un tema que habla de una historia bastante curiosa. En el año 77, Fela Kuti y su grupo África 70 lanzaban este disco Zombie. Es una canción bastante larga, vamos a poner solamente un trozo nada más. Dura 20 y pico minutos. El disco se llama tal cual como la canción, Zombie. Y este disco lo que hace es un ataque directo y una crítica a los soldados nigerianos. Y utiliza el término zombie para referirse al soldado en sí mismo, ¿no? Es como una persona que ni piensa ni nada, solo actúa, se dirige con un objetivo determinado. La canción es bastante explícita en sí misma. Y bueno, tuvo bastante éxito, se vendió mucho, no gustó al gobierno. De manera que en un momento determinado el gobierno de Nigeria pues empezó a hacer redadas alrededor de todos los conciertos, actuaciones, ensayos del grupo y tal, hasta que en un momento determinado, pues bueno, hicieron ataques armados, incluso en uno concretamente pesaban 1,000 soldados, atacaron a la cooperativa donde trabajaba Fela y su grupo, y bueno, hubo disparos, a Fela le hirieron, estuvo a punto de morir, murió bastante gente en aquel ataque, y bueno, el asunto se convirtió al final en una canción ya digna de algo más que simplemente una chanza o una gracia de Fela, ¿no? Para convertirse en todo un símbolo contra la represión del gobierno nigeriano. Vamos a escuchar la canción que supuso la destrucción completa de toda la cooperativa de Fela Kuti, de todas sus herramientas de trabajo durante muchos años, que les costó bastante tiempo volver a recuperar, pero que afortunadamente recuperó. Vamos a ver Zombie. Zombie when I want wave, joro jara joro. Zombie when I want wave, joro jara joro. Zombie when I want wave, joro jara joro. Double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, about turn, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall. Order. Attention, zombie. Quick match, slow match, zombie. Left turn, right turn, back turn, double zombie. Up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, zombie. Fall out, fall zombie. Down, get ready, attention, zombie. Quick match, slow match, zombie. Left turn, right turn, zombie. Back turn, double zombie. Up, salute, open your hands, zombie. Stand at ease, fall in, zombie. Fall out, fall zombie. Down, get ready, hot! Order! One more time, everybody. Attention, quick match, slow match, left turn, right turn, about turn, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left turn, about turn, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, hot! Order! Barrio Canino. Tengo que reconocer que me mola Fela Kuti, pero muy poco para la radio, porque los finales de las canciones son lo peor, lo menos radiofónico que existe, doctor Harry. He tenido que cortarlas y que ya te podía dejar 20 minutos más y nos ponemos a charlar fuera del micrófono, vamos. Luego que vas a poner figura, Dien de los Doors o algo así. Claro que sí. Ya, para hundir el programa del todo. Bueno, pues seguimos aquí en Barrio Canino, hoy programa número 99 en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en la Campada de Sol, aquí en Madrid, en mayo del 2011. Y que aquí seguimos emitiendo en el estudio 5.0 de Agora Sol Radio. Estamos hablando siempre de las multas y este tipo de cosas, pero no estamos hablando de la itinerancia física a la que también están sometidos muchas veces los movimientos sociales por múltiples causas, ¿no? Que ha sido lo que nos ha llevado también a este nomadismo radiofónico, pero que hemos acabado en un sitio hasta bonito. Seguimos sin tener ventanas y todo esto, pero esto está bien también, porque hoy que está aquí la gente de Greenpeace, si nos alertan de alguna cuestión nuclear o lo que sea, pues aquí sobreviviremos y seguiremos haciendo radio durante mucho tiempo. Saludamos ya también a Laura Alcázar, que antes no la hemos presentado, pero ya está por aquí. Lara, perdón. Lo tengo bien escrito, pero lo he dicho mal. ¿Qué tal, Lara? Buenas tardes. Bien. Pues Lara, de Femen Spain, de la piel de toro también, que decíamos antes. Y bueno, y volvemos a saludar también a Mario Rodríguez, director de Greenpeace España. Hola, ¿qué tal? Que has estado ahí aguantando estoicamente también el discurso de la gente de Legal Sol. Bueno, he aprendido mucho. Y es lo que te iba a decir, porque a ti te interesa aprender de esto. Estábamos hablando antes a micrófono cerrado de la cantidad de multas, juicios pendientes que viene a acumular organizaciones que practican el activismo. Te lo digo a ti, ahora pasaremos también con Lara por el tema de Femen. Vosotros en Greenpeace España, más o menos, ¿cuál es la hoja de servicios de pendientes con la justicia aproximadamente? Pues antes de que entre esta ley en vigor, que no sabemos lo que puede suponer, tenemos en torno a 900.000 euros en multas pendientes en distintos casos. Y bueno, esto puede seguir subiendo. Quiero decir que hemos detectado, yo creo que en los últimos 4 o 5 años, un intento claro, ¿no?, de criminalizar la desobediencia civil pacífica. Y nosotros, que normalmente no pedimos permiso para lo que hacemos, que nos movemos por toda la piel de toro y que no solemos ver las cosas desde la barrera, vemos con preocupación, que no con parálisis, ¿no? Nosotros ya lo hemos dejado claro, que en las sucesivas reformas del Código Penal, ¿no?, que ha habido en los últimos años, y con la amenaza clara que supone al derecho de protesta pacífica de la ciudadanía, que a nosotros no lo va a paralizar ningún tipo de intimidación. Sí es cierto que hay que estar bien preparado, hay que estar bien organizado, hay que ser inteligente, pero lógicamente, bueno, hay aspectos de la ley de seguridad ciudadana que son muy peculiares, ¿no? El hecho de que se califiquen como infracciones muy graves sobrevolar centrales nucleares, bueno, no sé cuántas organizaciones sobrevuelan centrales nucleares en este país, pero vamos, en principio nos sentimos bastante aludidos, ¿no?, con este punto, al igual que hay otro en el capítulo de graves, que es el hecho de descolgarse, no sé si el término exacto ahora mismo, por edificios, ¿no? Escalar, creo. Desprenderse, tirarse, bueno, da igual, ¿no? Precipitarse. Más la global. Nosotros no hemos pedido permiso en 30 años para señalar a los que degradan el medio ambiente y a quienes lo toleran, ¿no? Por lo tanto, nos entra de plano, ¿no?, esta ley. Tenemos actualmente 70 activistas imputados, 16 en libertad condicional, 24 pendientes de calificación. Es decir que, bueno, realmente lo que nos preocupa es otra vuelta de tuerca en la criminalización de un activismo pacífico, que es una expresión de la democracia, de la libertad de expresión, de quienes entendemos que el practicar la democracia no es votar cada 4 años y asistir a manifestaciones con permiso, ¿no? Greenpeace se plantea una campaña contra la ley de seguridad ciudadana. ¿Qué consiste o qué tenéis en mente? Bueno, nosotros es que nuestro gen, nuestro ADN es la desobediencia civil. Lo primero que hicimos el otro día, visteis ese, pues actuar en consecuencia. Cuando empezó la manifestación, ¿no?, que pretendía de alguna forma denunciar este atropello a la ciudadanía, pues lo que hicimos es descolgarnos de un edificio y luego, lógicamente, entraremos a través de la influencia en los medios políticos y también mediante la presión social, ¿no? Y la información a la ciudadanía de evitar que esta ley pues quede como está. Hay muchas opciones, hablaba antes de Estrasburgo, también está el Tribunal Constitucional, está todo el juego del parlamentario, es decir, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra mano para poder al menos paliar, ¿no? De momento la ley, ¿no? Hablando de paliar la ley, yo creo que la presencia en medios, ¿no? La interacción con medios de comunicación, yo creo que es fundamental, solo que muchas veces es muy complicada, ¿no? Luego entraremos también con este tema con FEMON, por supuesto. Pero yo recuerdo hace tiempo un reportaje que hizo Mercedes Milá, me acuerdo, con distintas experiencias de desobediencia civil. Ahora que yo creo que ha pasado suficiente tiempo y he dado perspectiva, ¿cómo es la valoración vuestra, por ejemplo, el tratamiento que se hizo? Porque me consta que para mucha gente, desde hacía mucho tiempo, no se hablaba en televisión de desobediencia civil estos temas. Los insumisos, por ejemplo, pues sí que salían de manera relativamente habitual en los telediarios, sí que se ve de vez en cuando, muchas veces acciones de Greenpeace y toda la historia, pero no había un tratamiento como un poco unitario, ¿no? Es decir, ¿no? Hay una manera de incidir en política, que es la desobediencia civil, y este fue un reportaje, de acuerdo, que tuvo cierto impacto. ¿Cómo lo valoráis, ¿no? Porque siempre es muy complicado el tema de medios. Para nosotros, que llevamos 3 décadas, ¿no? En España, muchas más en el mundo, practicando la desobediencia civil como una herramienta potentísima, ¿no? Para cambiar las cosas, es un motor de cambio, no solamente de protestar por protestar, como se decía antes, se cambian cosas, ¿no? Nosotros sí que hemos visto, es verdad que ocurrió con el movimiento de insumisión, que lo viví de cerca, pues yo GT en el año 84, o sea que he vivido eso muy de cerca. Yo creo que hay un punto de inflexión importante a nivel global en la ciudadanía en mayo del 2011, en la que los movimientos sociales salen con fuerza, ¿no? A la calle, y eso da miedo a las autoridades, ¿no? Yo creo que ese cambio, el hecho de que, aparte de las organizaciones que tradicionalmente han practicado la desobediencia civil, ya han sufrido los efectos en base a multas y condenas, creo que se amplifica, ¿no? el frente social, y hay un mestizaje entre los movimientos sociales y la sociedad civil organizada, que son dos elementos complementarios, que yo creo que ha producido mucho miedo en quienes gobiernan, ¿no? Y esto es lo que ha hecho, pues, como reacción, este tipo de leyes, ¿no? Que ya en muchos momentos de la historia se han producido bueno, vueltas de tuerca muy significativas, ¿eh? No pensemos que esta es la única que ha habido, ¿no? Se me ocurre que claro, que hay varios artículos de esta ley que van señalando directamente cosas, ¿no? Hablabas de sobrevolar centrales nucleares, hablabas de descolgarse, y claro, es que cuando... Logos en verde. Claro, cuando vemos en mayo de este año 2013 la famosa historia, ¿no? del Congreso, entonces había como una especie de sensación extraña. Dice, la gente se ha tirado, miles de personas intentando llegar al Congreso, tremendos barricadas, bloqueos, policía, vallas, golpes, tal, y de repente aparecen unos tipos y suben al Congreso fácilmente, y cuando estaba en obras, supongo que claro, eso facilitará las cosas, el tema de que ya son unos andamios. Claro, es que me he subido al Congreso, justo, además he dejado en evidencia no solamente a la seguridad, sino el tema de las obras del Congreso que hemos están haciendo y tal. Esta acción concretamente fue específicamente premeditada de esta manera, es decir, no lo hacemos así porque sabemos que hay una especie de intento de asedio al Congreso, no se logra entrar, y es como señalamos directamente, no, hemos llegado al Congreso. No, qué va. Esta acción de protesta está vinculada a la ley de costas. Ese mismo día que subíamos al Congreso se estaba votando una ley que daba carta de naturaleza a la privatización del litoral, algo que para una organización ecologista como Greenpeace sí que es un gran atropello, ¿no? Después de tantas décadas de lucha. O sea, el objetivo no era demostrar nosotros podemos, porque no es. Nosotros, las acciones de protesta no violenta no son un fin en sí misma, es un medio para evidenciar un problema ambiental grave. Uh-huh. Por eso decía que no vemos las cosas desde la barrera, pero no había un intento en ningún momento de decir, va, nosotros hemos subido. Yo creo que cada movimiento social, cada organización tiene su forma de actuar. Y tan importante es rodear el Congreso, tan importante como muestra, ¿no? Del rechazo y de la indignación que está produciendo una determinada forma de hacer política, tan potente es eso, como subirse al Congreso al tejado para denunciar una ley que nos quita patrimonio natural a todos. O sea, que no había ese intento, éramos conscientes que ese debate podía surgir. No, lo he planteado más como un poco de coña, ¿no? De decir, sí. No, pues, se pueden haber hecho muchas cosas diciendo, ah, pero mira, es que estos han llegado, bueno, además, es fácil. Realmente a veces las cosas son más fáciles de lo que parece, pero se piensan durante mucho más tiempo de que se cree, ¿no? Quiero decir, no es algo que de repente pases por allí y dices, anda, mira qué bien, un andamio, y suban andando. No es tan fácil. El cerco de seguridad y control de la policía en el Congreso es muy rígido y muy potente. No pensemos que están ahí. Nos consta. Yo creo que lo habéis vivido todos, sí. ¿No? Y por ley te pueden disparar. Es uno de los tres supuestos que un fuerza de cuerpo de seguridad del Estado puede utilizar su arma. Sí, en algunos casos, en algunas acciones nuestras, ha habido disparos al aire. No concretamente de las fuerzas de seguridad del Estado, pero sí de la privada, ¿no? Entonces, y es peligroso, ¿no? Porque en una situación de tensión, pues no sabéis qué va a pasar, ¿no? Pero vamos, en aquel momento era un. Nosotros lo que busca Greenpeace es el impacto. Simbólico, es decir, si los representantes de los partidos están votando una ley que bajo nuestro punto de vista es un atropello, pues nos vamos a ir y decimos, esto significa que el partido del gobierno está dando carta a la privatización del litoral. Pero bueno, podría haber no salido. Hay multitud de acciones de Greenpeace que no salen, porque a veces es complicado, ¿no? Muy bien. Oye, Lara, ¿en alguna de las acciones de FEME en España ha habido disparos, aunque sea al aire? No, disparos no, de pero momento, no, ¿no? Sprays, si había un mechero un poco fuera de lugar, igual les explotaba también, pero no, de momento no. Vosotros sois otro de los colectivos sociales que recientemente habéis colonizado por unos minutos o unos segundos el Congreso de los Diputados, lo cual también os lanzó ahí a la palestra también un poco de la puesta de largo, ¿no?, de FEME en España, de vuestras acciones aquí. Sí, porque realmente antes de la acción en el Congreso habíamos tenido otras dos acciones. Una fue cuando tuvimos tres activistas encarceladas en Túnez y otra en la Embajada de Ucrania, que fue una acción que hicimos en todos los países donde había grupos de FEME, porque no sé si os consta que se pusieron armas en nuestra oficina en Kiev para abrir un proceso judicial en contra nuestra, diciendo que éramos un grupo terrorista armado. Entonces, todas las activistas de Ucrania se tuvieron que exiliar, la mayor parte ahora están en Francia. Entonces, esta acción pues fue un poco armar una red e ir contra Putin y contra el gobierno ucraniano. Y lo del Congreso pues fue efectivamente la manera de decir, estamos aquí y vamos a seguir aquí, ¿no? O sea, tenía que ser algo potente, tenía que ser algo que reavivase de verdad el debate, porque se estaba dejando completamente a un lado y el tema de la ley del aborto se estaba invisibilizando, y necesitábamos que fuera algo no desde fuera, no desde un lado, sino dentro. Y al final lo conseguimos, ¿no? Y desde luego no cesó ahí el tema del aborto, sino que está siguiendo y se ha convertido en una campaña. A mí, Lara, me vas a perdonar, porque vosotras estuvisteis ahí muy bien en esa acción en el Congreso, pero lo que más me gustó a mí fue la cara de Gallardón. Y su desconcierto, ¿no? Que se quedó en plan de, ¿pero aborto es sagrado? En plan... Luego dijo que no se entendía lo que habías dicho. Aborto es sagrado, decía que no tenía sentido. Es que el cilicio la apretaba, yo creo que ya lo dije en una entrevista. Le implosionó la cabeza. Y hizo un poco ahí, no le llegaba, pero bueno... Sí, yo perdona, Harry. Yo quería incidir también un poco, ¿no? Como antes le he comentado al compañero de Greenpeace, ¿no? Este arma de doble filo que a veces son en el tema de los medios. Yo creo que cuando ya piensas que el periodismo ha tocado fondo, ¿no? Pues siempre van un escalafón más, ¿no? O sea, cavan un poco más su fosa, sí, no te dejan sorprender. Yo recuerdo una entrevista en AFEMEN, creo que era a ti, me parece, ¿no? De una periodista, además, que al final te preguntaba que tu novio qué pensaba de tu actividad política y tal, ¿sí? ¿No? Es de mis favoritas, la tengo plastificada. Claro, entonces, sobre todo, ¿no? De un periódico supuestamente, pues más o menos progresista de izquierdas, y de una periodista, y que acaba así la entrevista. ¿Eso fue una salida de pata de banco más o menos rara, o realmente seguís teniendo problemas por el tipo de intervenciones que hacéis en FEMEN? La gente se quedó en lo anecdótico y no va un poco al fondo del asunto. ¿Cómo valoráis un poco el proceso del impacto de las acciones de FEMEN? Porque hay bastante reflexión, por ejemplo, con el tema de que a lo mejor se habla mucho de la acción, pero no del tema de fondo, como puede ser, por ejemplo, pues el aborto u otros temas que tocáis. No, yo... Bueno, depende mucho también de qué medio plasme la noticia, y esto es como todo, y además del medio de la pluma que escriba esto o que dé la información. Por un lado tenemos el mainstream, digamos que son todos estos medios de comunicación grandes, que bueno, depende mucho. Normalmente bueno, pues el mensaje, el eslogan, suele ser muy claro y suele ser lo que centra un poco la atención, porque habéis utilizado este eslogan y demás, que cuando decidimos emplear, por ejemplo, el de aborto es sagrado, consiguió la expectación que necesitábamos, es decir, que fuera algo que tuviera un vínculo completamente directo con el tema religión, con el tema moral, y que la gente y los medios de comunicación se molestase por preguntar el significado o el doble filo de ese eslogan. En ese aspecto, bien, quiero decir, nuestra estrategia, de alguna manera, es meter nuestras acciones y meter nuestro movimiento dentro de estos grandes medios de comunicación berlusconianos en muchas ocasiones, donde se muestran constantemente programas donde Emma va a buscar un pretendiente y luego de repente a las 10 de la noche tienes a Femen explicando una acción en el Congreso pidiendo el aborto con un tipo de cuerpo que busca desvincularse completamente de lo que has visto a las 10 de la mañana o a la 1 de la tarde. Entonces, es exponer un poco la realidad, es polarizar un poco a la sociedad, forzar a que cortocircuite un poco lo que está acostumbrado a ver y reflexione. Pues un poco como hacen las acciones de Greenpeace, y explicaba muy bien el simbolismo que tienen, llama obviamente una reflexión, no es solo quedarse en la capa de la acción, sino que esa acción pues obviamente tiene un fondo ideológico. Y en ese sentido, pues Femen ha conseguido que la gente piense sobre el aborto, mejor o peor. Yo he visto cómo se dedicaban después de la acción programas enteros a hablar, por un lado, de la acción de Femen y por otro lado de la ley, que muchas veces se decía, bueno, esto ahora mismo no interesa, vamos a sacar otra noticia sobre Bárcenas, en vez de 2-3, ¿no? Que también es importante, sí, pero es que este es un tema de mujeres que se estaba dejando completamente dentro del cajón desastre. Entonces, valorando, yo creo que ha sido positivo y creo que se está llegando al objetivo que tenemos, que es que se hable. Primero, por un lado, del aborto, y segundo, bueno, pues de Femen como un movimiento más y como que el feminismo se mueve dentro de España, obviamente. Antes de pasar a la siguiente canción, vamos a comentar unas cosillas que se están moviendo en las redes sociales. Por una parte, Ángel Calleja nos dice que efectivamente, al hilo de lo que se comentaba hace un buen rato en el programa, el fichero ideológico efectivamente es inconstitucional. Por otra parte, nos dan una idea más orientada a lo que comentaba antes Mario, que si no es legal sobrevolar centrales nucleares, ya proponen por aquí que se haga con drones, que sean ahí automáticos, ¿no? Cosas de estas ahí. Y mandamos un saludo también a la gente de la Asamblea de la Universidad Politécnica de Agrónomos, que dice que nos están escuchando ahí en comuna. Y una última pregunta también para Lara. Nos preguntan por aquí que si vais a denunciar al niño que os atacó el otro día en la manifestación, y qué os pareció especialmente que azuzaran a un niño ahí contra vosotras. Yo creo que otra de las cosas o otra de las virtudes que tienen las acciones de Femen como acción directa es poner de manifiesto la violencia de estos colectivos que dicen que son súper pacíficos y amorosos, como cristianismo o los pro vida. Que fue muy gracioso que la gente se escandalizara por esto, o sea, gente que está a favor de las manifestaciones, las protestas feministas y demás. ¿Por qué? Porque esta manifestación no solo estaba organizada por Marcha por la Vida, sino también por Hazte Oír, que sabemos de sobra que es, bueno, el facherío al completo. Entonces, a mí no me sorprendió, me sorprendió que llevaran sprays. Dije, estos ya contaban con nosotras de alguna u otra manera, y si no con nosotras, con otra gente, porque el color rojo ahí, en plan de sangre de vuestros abortos, al final quedó muy dramático. Pero el tema es que pone de manifiesto que esta gente en realidad es muy violenta. Primero porque ir a una manifestación sin, o sea, con un aerosol o con un spray está prohibido por ley, si no me equivoco, bueno, es como un explosivo, no se puede llevar. Y después que como los mayores ya nos habían embadurnado suficiente, pues le dijeron a un niño que se oye explícitamente en un vídeo, toma, hijo, píntalas. Y mientras tanto decían, hijas de Pip, ¿no? Ojalá os hubieran abortado vosotras. Y yo, mientras lanzaba el eslogan, decía, qué coherencia estupenda tenéis. Porque, bueno, en fin, que es esto, es poner de manifiesto las contradicciones, la violencia que ejerce esta gente que intenta dar una imagen que en realidad no es. Y en principio no vamos a denunciar. Sí que hay dos personas que se consideran víctimas de nuestra acción y que tienen que testificar aún, que se sienten agredidas y se sienten víctimas, que nos han denunciado a nosotras. Pero, bueno, vamos a dejar que se expresen, porque al contrario que ellos somos democráticas, y ya veremos qué pasa, pero por nuestra parte no queremos dar más bolo, queremos seguir trabajando y no entretenernos en estas pesadillas cristianas, porque no... Curioso, ¿eh? Existen antiabortistas, pero selectivas, ¿no? Para unos casos sí, sí, para otros, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, yo quería hacer un pequeño inciso ahora que se ha comentado el tema universitario. Ahí ha habido aproximadamente ya como unas 30 personas detenidas, ¿de acuerdo? Después de una manifestación antifascista que se produjo en la Complutense, hubo detenciones, además detenciones que se hicieron de una manera leccionadora, es decir, por la noche, la gente se la podía detener perfectamente de día, pero bueno, se decidió hacerlo de manera coordinada por la noche con pasamontañas para que evidentemente remitiera pues a lo que remite. Posteriormente, además, hubo cargas policiales también en Moratalaz con más detenciones, y además también está habiendo detenciones a nivel estatal, es decir, que estamos todavía de nuevo, ahora que estamos hablando de temas represivos, estamos en un nuevo marco. No se sabe muy bien qué es lo que está pasando, hay un montón de confusión. De hecho, hay varias convocatorias para esta tarde en Madrid. Yo recomiendo a la gente pues que se informe a través de redes sociales y que decida qué convocatorias hay, porque ni siquiera está claro, está convocando a distintas horas, a distintos sitios, pero yo creo que en un programa como el que tenemos planteado hoy, ¿no? Pues al final la realidad nos pasa por encima. Nos hemos encontrado eso, ¿no? Con un montón de intenciones, con cargas policiales, y por supuesto que se está viendo que se hace con una intención muy clara, una intención política y sobre todo de dar miedo. Y bueno, como es el tema de los policías encapuchados en Somosaguas, que bueno, no lo hemos tocado con los gasólogos, eso lo podemos retomar también, ¿no? Pero bueno, que es una estrategia clara de desmovilización. Sí, además es curioso que en una de las puntos que viene en la ley se habla del tema de las capuchas en las manifestaciones. ¿Qué van a hacer ahora los secretas? ¿No pueden ponerse la capucha? No, aparte, que queda mal. A mí me recuerda mucho, tenemos ha surgido un grupo que está en construcción, que es el de Femen en México, y una de las activistas nos decía, es que claro, yo una de las cosas que más me gustaría abordar es el tema de las capuchas en México, porque es que ya vas por la calle y te ven encapuchado y te pueden detener. Es como, hay una ley muy estricta con este tema, y cuando estaba leyendo un poco las primeras noticias que hubo sobre la ley, leía esto de cualquier elemento que no permita una identificación clara y demás, me recordó mucho, y mucho criticar México desde España, lo salvaje o el oeste que hay montado en México, pero aquí estamos muy, muy, muy cerquita. Hombre, a vosotras lo de las capuchas, a Femen concretamente, no os preocupa. Vosotras sois más de quitaros que de poneros. Bueno, en realidad hicimos una acción con pasamontañas, bueno, mis compañeras en Kiev contra Lukashenko con capuchas. Y no sé si cargaron en el tema penal lo de las capuchas o no, pero alguna hay. Si había probabilidad de hacerlo, lo hicieron, seguro. Yo, un inciso, yo de todas maneras, cuando hablaba de ser inteligentes, cuando hay una acción directa, ¿no?, del Estado, ¿no?, para intimidar por la protesta pacífica, trataré de evitar dar opciones, ¿no?, a quien trata de reprimir. O sea, el ir a una manifestación o a un acto, cuando tu conciencia te dice y tus principios que tienes que hacer eso, y lo haces además de forma pacífica, no requiere capuchas. No la requiere, porque no tienes nada que ocultar. Al contrario, quieres expresar lo que piensas de formas diferentes, ¿no? Yo lo digo porque es verdad que esto suele ser uno de los elementos, ¿no?, de debate, ¿no?, incluso entre nuestros propios activistas, ¿no? No porque lo hagamos nosotros, sino porque dice, ¿por qué por llevar una capucha?, ¿no? Yo en esto trataré de ser inteligente en las estrategias. Es una observación personal, ¿eh? Es decir, que no vamos a darles facilidades, ¿no?, a la hora de... Completamente de acuerdo con lo que plantea el compañero. Un poco volviendo al tema de las detenciones del otro día, de ayer, uh-huh, de la gente de la Complutense y de la universidad. Yo, cuando empezó a surgir todo esto, me recordó un poco a la Rusia de Putin, ¿no? Nos estamos acercando a ese modelo, ¿no?, de que te va la policía a buscar a casa para detenerte. Cuando en un estado de madrugada y con premeditación y alevosía les falta el falcón negro aparcado en la puerta. Lo que decía Churchill, ¿no? Una democracia es cuando alguien llega a las 6 de la mañana y es el lechero, ¿no? Bueno, pues ya nosotros... Claro. No es el lechero cuando aparece alguien a tu casa. Nos estamos acercando a un modelo de estado policial peligroso. Y más que nada porque era innecesario. Es decir, si estas personas que han sido detenidas se les acusa de haber cometido algún tipo de ilícito, lo normal en un Estado democrático, y si saben dónde viven, que lo saben, es que te llegue una citación de un juez de instrucción y te diga, usted tiene que venir tal día a tal hora a declarar por estos hechos. Y tú vas o no vas. Y si a la tercera no vas, que es lo que suele pasar, pues bueno, ya te echarán los policías encima. Pero ir directamente a detenerte por la noche a tu casa es propio de un estado policial, no de un estado democrático y de derecho, ¿no? Esto hablábamos hace bueno, algún mes, dos meses, tres quizá, con Adolfo Luján, cuando, ¿te acuerdas? Cuando los fotógrafos que detuvieron y era exactamente esa fue la misma acción. Presentaron en su casa... además, bien vestidos, concretamente que le habían sacado en pijama de casa y le decía, por favor, déjeme cambiarme que las vecinas me van a ver, así. Hombre, él por lo menos se reía cuando lo contaba, sí. Pero la verdad es que la situación era bastante dantesca. Al hilo de lo que comentas, es muy interesante, ¿no? Cómo se trata en las detenciones o cuando te llevan a comisaría según qué, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados a perseguir a muchos corruptos, ¿no? Sobre todo por delitos urbanísticos, etcétera. Son extremadamente exquisitos a la hora de, entre comillas, sacarlo de su casa o llevarlo al juzgado o a la comisaría, ¿no? Ahí son tremendos, ¿no? Y para evitar dañar la imagen, el honor, etcétera. Y eso se les olvida cuando van, como decís, por la noche, ¿no? Con un activista, bueno, pues que ha estado en la calle defendiendo lo que él cree justo, ¿no? Hay un trato diferenciado que a nosotros siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Yo, una pregunta, esta es para ambos dos, ¿de acuerdo? Tanto para Greenpeace como para Femen. En la manera de cómo enfocáis vuestra actividad política, ¿no? Con la asociación civil y con una importancia grande, ¿no? Que es el tema de medios. ¿Os preocupa, de alguna manera, esto lo que puede suponer para otros colectivos con acciones menos espectaculares, ¿de acuerdo? Y que tratan los mismos temas. O sea, ¿cómo es la dialéctica con otros colectivos? ¿Cómo podría ser la posible colaboración? Pongo un ejemplo concreto. Otras compañeras también que también hicieron una acción parecida, similar, ¿no? Durante la manifestación de los Provida, con Acto Grito de la Historia, y sí que prácticamente no salió en medios corporativos, oficiales o como se quiere decir, y sí que tuvo una presencia potente en redes sociales y en medios de contrainformación. ¿Cómo lleváis eso, ¿no? Porque supongo que os constará que eso, pues, a los colectivos, pues, no les gusta, tiene su corazoncito y tal, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues con esa acusada tendencia a las teorías de la conspiración que tenemos en la izquierda, pues ya, pues barra libre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo planteáis? ¿No sois conscientes de los problemas, de los callos que podéis pisar y toda la historia? ¿Cómo intentar atemperar eso de alguna manera? Sé que es una pregunta complicada, pero tenía que hacérselo a los dos, tanto a Greenpeace como a Femen. No, es una pregunta muy apropiada. Nosotros colaboramos mucho con en el ámbito ecologista, quiero decir, nuestro contacto es más con el movimiento social ambiental, ¿no? Hay multitud de casos en los que es verdad que gente se juega a veces la integridad física, ¿no? Cuando está denunciando, pues, una organización ilegal o, pues, un hotel en un lugar inadecuado, y o le sacan de la carretera o le increpan o le grafitean la casa diciendo que, pues, barbaridades, ¿no? Como te voy a matar, tal, no sé qué. O sea, son gente que actúa desde el anonimato normalmente. Nosotros lo que hacemos es tratar a través de nuestro tejido, también de nuestro tejido en el territorio social, ¿no? De voluntarios, apoyar este tipo de actividades y tratar de darles perfil público cuando llegan a extremos ya gravísimos, ¿no? Pero yo aquí soy incluyente en vez de excluyente. Yo entiendo lo que tú comentabas. Cuando los colectivos se mosquean, ¿qué les decís? Que hay que hacer es sumar. Es decir, que si nosotros, por el motivo que sea, por las tácticas que hemos usado, por la historia, etcétera, aquí hace 30 años nadie practicaba en exceso la desobediencia civil. Había muy pocos, ¿no? Entonces tú te vas labrando una historia de la que, bueno, no es que seas dueño o no dueño, es decir, los medios te sacan o no te sacan y son ellos los que deciden, no nosotros. Hay veces que nos sacan y a veces que no, ¿eh? Vamos a ser claros, ¿no? Que lo que sacan de Greenpeace es un 5 o 10% de lo que hacemos. El trabajo de Greenpeace no solo es descolgarse. Bueno, otros colectivos edificios firmamos ese porcentaje. Ya, pero en cualquier caso, yo lo que creo que más que estar entre nosotros bien, pues con esa sana envidia de por qué esto sí y esto no, nosotros cuando vienen colectivos que nos piden, pues, ¿por qué salir vosotros y nosotros no? Les decimos, pues, cómo hacemos las campañas, de qué forma enfocamos el tema, qué mensajes, cómo se dicen, cómo no se dicen, qué performance, de qué forma tienes que presentarse para que tenga calado en medios convencionales o en medios menos convencionales. Les tratamos de dar nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Yo, además, no podemos hacer otra cosa. Si el que les saquen o no depende. Pero sí las técnicas, las tácticas, todo esto, a nuestra oficina o a nuestros, donde estamos en el territorio, vienen cantidad de grupos y organizaciones que tratamos de explicarles cómo lo hacemos y tratamos incluso a veces de ponernos en su situación de cómo trabajan ellos. Pero para nosotros hay tres cosas muy importantes que siempre decimos, ¿no? Una es lugar adecuado, momento adecuado y ser imaginativo. Para eso hace falta hacer mucho dinero. Dos, respeto total a la persona y a los bienes. La no violencia tiene que ser estricta, incluida la agresión verbal, no solo la física, ¿no? Porque de esa forma les quitas excusas, y no les pones en la situación de víctima, ¿no? Nosotros, a las personas, porque un hotel lo derruisteis a mazazos, o sea, que ellos entran en el ámbito de la desobediencia. Bueno, no. Claro, no, digo por matizar, o sea, que muchas veces se hace una caricatura de lo que es la desobediencia civil como rollo gandiano y una especie como de movimiento slow y no es así. Es decir, bueno, fuisteis con mazas y derruisteis un hotel. Bueno, no, hombre, no. O parque de un hotel. No, en el Algarrobico. En el Algarrobico, claro. Lo que hicimos fue coger, había un muro de ladrillos que no era del hotel. Sí, pero no fue un ataque telepático. Hicimos un performance que era pegar un martillazo a un ladrillo. Sí, es verdad que le pusimos un ilegal gigante, ¿no? Al hotel, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que cuando hablo de bienes y tal, en un hotel en obras donde tú haces una valla periférica y haces así con un martillo, realmente no estás produciendo un daño, y de hecho así lo estimó el juez. Quiero decir que tampoco es algo, pero yo creo que es muy importante no darles excusas. Están como locos por buscar. Imaginación, viene, o sea, tercera, para que no se quede en el aire. El tercero, tienen que formar parte de una campaña, no pueden ser hechos aislados. Es decir, tú tienes las acciones de protesta en la calle son elementos para evidenciar un problema y que la sociedad presta atención, pero tiene que haber antes trabajo de fondo, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué alternativas propones? Es decir, tienes que formar parte de una. No tienen que ser campañas costosas, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de. Tener algo que contar. Y si no tienes algo que contar, si se ve como una pataleta, como un movimiento de desesperación, eso no. Entonces hay que sembrar antes de recoger el fruto, y muchos años antes a veces. Eso en el gueto político lo llamamos activities. Bueno, tú, Harry, contrólame, que es que me doy cuenta que interrumpo más que Ana Pastor. Vamos con Femen. Esta es una cosa absolutamente tremenda. Vamos con Femen. Yo creo que Greenpeace, creo que es evidente, innegable, que cuenta con unos recursos absolutamente envidiables de todo tipo, no solamente económicos. Yo creo que si Femen ha demostrado algo es que con un presupuesto prácticamente cero sí que se puede tener un impacto inmenso, ¿no? ¿Cómo valoras todo esto que estamos comentando? Sí. Y la relación con otros colectivos. Apuntando a lo del dinero, muchas veces dicen, no, estáis financiadas por la CIA, tal. Así que digo, joder, yo entre esta dicotomía, pasta y arroz. El MOC estaba también financiado por la CIA y se repartían panfletos en las fiestas del PC y Mujeres de Negro también, o sea, como que es un clásico en la izquierda. Claro, y por el Mossad y no sé qué historia más, y es como, yo esos 1.000 euros los quiero ver en mi cuenta todos los meses. Yo también. No, pues no están. Entonces sí que es cierto que es darle mucho a la cabeza, buscar mucho los entresijos y ver por dónde te puedes colar. Obviamente, yendo a los temas de comunicación, nosotras, Femen, de lo que se ha dado cuenta en su historia, especialmente desde 2010 o 2011, es de que los medios de comunicación son imprescindibles. Si haces una acción y no salen los medios de comunicación, esa acción no llega a nadie. Por lo tanto, creemos ser un poco inteligentes o un poco astutas en cierta medida. Y que hablen mal, como decía Oscar Wilde, creo que era, que hablen mal o bien, pero que hablen, ¿no? Esto es un poco Femen y muchos otros colectivos que pueden hablar mejor o peor, pueden centrarse más en el modus operandi y a la protesta o en el mensaje, pero está ahí, está presente. Entonces creemos hacer un uso de los medios, que si los medios te utilizan a ti, porque tú no los vas a usar a ellos, y por otra parte, saber y ser conscientes de que sin ellos permaneces en el silencio, ¿no? Por supuesto, sería muchísimo mejor que todos los medios de comunicación fueran éticos, que todos los medios respetaran tu enfoque, etcétera, etcétera. Pero como eso no existe y tenemos que trabajar con lo que tenemos entre manos... Que no tuviera anuncios de prostitución, por ejemplo. Pues lo que tenemos en la mano es esto, ¿no? Entonces hemos decidido tener una política de apertura con los medios. ¿Por qué? Porque también son nuestra protección. Y yéndonos un poco a la ley que hay ahora, va a ser ilegal que una persona a título propio, si no me equivoco, pues que haga fotos de policías, que los grabe, etcétera, etcétera. El estar con los medios y el llevar un respaldo mediático detrás es tu prueba y es tu protección muchas veces. Si una activista de Femen es golpeada por un policía, es agredida por, en este caso, por ejemplo, un manifestante de una marcha, la prueba está ahí. y te salvas en cierta medida de que ese material, que con esta ley va a ser ilegal, pueda ser sustraído, porque pertenece a un profesional que está cubriendo un hecho, ¿no? Entonces, bueno, que esto levante más o menos ampollas dentro de otros grupos u otros movimientos que se dedican a defender el feminismo como una parte esencial de la lucha política contemporánea, bueno, pues no me parece ni mejor ni peor. Nosotras hemos decidido hacerlo así, conscientes de una estrategia de externalización, de hacerlo público, de que se hable y de calar en la sociedad y levantar un debate y ya está, y no nos vamos a poner tampoco a pelear con nadie. Nuestra intención no es tapar nada. Nosotras hemos estado desde manifestaciones por el aborto como la del 27S a nuestra propia acción del Congreso. Es decir, tampoco es una cuestión hermética. Cuando son grandes manifestaciones, por supuesto, vamos y nos unimos. Estuvimos el pasado lunes en la de Malos Tratos también, ahí estuvimos. Y cada cosa tiene su momento. En el caso de la Marcha por la Vida hubo otra acción. Y sí que hubo intento de coordinación. ¿Qué pasa? Que nuestras acciones, digamos que arriesgan mucha gente. Es decir, el riesgo y la exposición, que no quiero decir que otras activistas de otros movimientos no tengan, en absoluto, cada uno decide cómo exponerse y ellas mismas van también con su cuerpo ahí, ¿no? A protestar. Pero sí que es cierto que nuestras acciones son muy vigiladas y están muy perseguidas. No solo en España, sino en muchos países. Tenemos pegado a la espalda constantemente a Putin, tenemos constantemente pegado a la espalda a Yanukovych, tenemos a mucha gente muy poderosa detrás nuestra, que no le importa en qué país estemos, sino que llevemos escrito en la frente activista de Femen. Entonces, en este aspecto tenemos que tener mucho cuidado y el tema de no comunicar a otros. Por eso quieres decir que tenéis una cierta incapacidad para coordinaros por temas, claro, de seguridad. Sí, traduciendo, sí, perdón por dar toda esta vuelta. Pero sí, en esencia es que la acción no se filtra, que no se tiene que filtrar, porque puede ser con toda la buena intención del mundo, pero se te escape un dato y ese dato acabe por echar abajo una acción quizás de meses de preparación y que ha sido entrenada y que, como señalaba antes el compañero de Greenpeace, a veces lleva mucho trabajo detrás para un minuto a veces. Entonces, no es que despreciemos intentos de coordinación, no es que queramos ser sectarias, simplemente es preservar, sobre todo, por un lado, la seguridad de las activistas y la seguridad de esa acción que está planteada siempre para un debate amplio y que llegue al máximo de gente posible. Antes que ha pedido la palabra el compañero de Greenpeace, quería hacer una pregunta. Yo soy absolutamente forofo de los movimientos sociales y de los colectivos de nuevo cuño. Ahora todo el mundo pues lo ha borrado de su mente, pero yo me acuerdo perfectamente todas las burradas y teorías de la conspiración que se dijeron con Democracia Real ya. También, o sea, también estaban pagados por la CIA, también estaban pagados por el Mossad, etcétera, etcétera. Luego ya pues se dividió en dos, una parte que pues más afina a un determinado sectores y otros a otros y tal, ¿no? Lo que quería decir es cuando... La pregunta, me acuerdo, recurrente, que se le hacía, además en bastantes malos términos, yo lo he vivido, y no sé si de alguna manera yo también fui un poco partícipe de todo esto, la pregunta de Democracia Real ya siempre era, bueno, ¿de dónde salís? ¿Qué hacéis antes? ¿No? Entonces un poco pues te lo lanzo aquí igual, con un poco más de tacto a lo mejor, bueno, ¿de dónde sale Femen? Si había militancias previas feministas o no, un poco y tal, si te apetece contarte, ¿no? Pero vamos, me consta, sí, que es una pregunta que se hace todo el mundo y tal, y que no, y que creo que muchas veces no se plantea con la necesaria honestidad. Femen, como tal, como su nombre, nació en Ucrania en 2008 y eran tres activistas que siguen en activo, que es Ana Justol, Alexandra Shevchenko y Oksana Shashko, y comenzaron pues porque se encontraban ahí en el ámbito universitario, especialmente en Ucrania, trato discriminatorio en las aulas, a unos niveles muy exacerbados, y tratos pues eso, de discriminación sexual en las universidades y en los institutos. Entonces digamos que ellas empezaron leyendo libros de feminismo muy muy reducidos, aquella palabra no sabían a qué les sonaba, y digamos que Femen empezó pues muy de una manera muy clásica, pues con grandes pancartas, leyendo manifiestos, haciendo performance, y llegó un día en 2010 que dijeron, hay que hacer otra cosa. Y en un país como Ucrania, que una mujer se quitara la camiseta no para estar en un club de striptease, sino para lanzar una consigna política, que yo fue un choque completo, incluso las llamaban prostitutas a ellas, que se dedicaban a eso y que en realidad no querían querían transmitir ningún mensaje político, se las desacreditó de todas las maneras posibles. Y eso fue caminando y caminando, digamos que la técnica que nosotras llamamos el sextremismo, que es esta manera de emplear el cuerpo como arma política al desnudo, se fue perfilando cada vez más, intentando hacerla cada vez más agresiva, pero no por ello violenta. Es decir, tienes una posición de fortaleza y una posición de agresividad hacia el patriarcado o aquello que lo hace físico, pero no eres violenta. Entonces, es muy distinto cada activista, ¿no? Nos une una ideología y nos unen unos planteamientos de lucha feminista, pero bueno, cada una venimos de un espacio muchas veces distinto. Mis compañeras de Ucrania, como contaba ahora al principio, pues venían de hogares y de familias completamente tradicionales del este, de un país que estuvo bajo la dictadura soviética, que nada tiene que ver con, por ejemplo, nuestro caso de activistas aquí de España, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, siempre, especialmente desde que entré a la universidad, me moví por los sindicatos de estudiantes, por las asambleas, por las organizaciones de Asturias de feminismo, cada cosa que había iba, ¿no? Y esa fue mi pequeña manera de ir escalando y de ir sabiendo más y escuchando a otra gente y debatiendo y aprendiendo. Pero nada tiene que ver, por ejemplo, con la historia de Ina, ¿no? O de Pauline, que es una de las activistas de Francia. Cada una tenemos nuestra historia, siempre hemos llegado al feminismo de una u otra manera, nos hemos dado cuenta de una u otra manera, pero la esencia es darse cuenta de que no estás siendo igual de privilegiada que el resto de los hombres que nacen en el mundo, que quieres luchar por una igualdad y que quieres luchar no solo por los derechos de las mujeres, sino por derechos humanos, porque FEMEN se engloba como un movimiento también de derechos humanos. Entonces, bueno, cada una es eso. En torno a tu pregunta, venimos de mundos muchas veces que parecen completamente desvinculados, pero nos une lo mismo y es con lo que trabajamos. Uh-huh. Compañero de Greenpeace, que tenía ahí la palabra. Parece una asamblea esta, toma. una reflexión muy breve sobre cómo atacan, ¿no?, organizaciones que efectivamente tienen impacto público. Eso es una realidad, ¿no? Hablabais de si era la CIA, el KGB, yo incluiría si somos de la SEL, de BP. Yo recuerdo una vez como anécdota que compramos una acción de BP para hacer una acción de protesta en la Asamblea General de Accionistas. Solo puedes entrar si eres accionista, lógicamente. Y a partir de ahí se corrió el rumor de que éramos accionistas de BP, ¿no? Lo cual no deja de ser chocante, ¿no? Pero aún lo que quería decir es, al hilo del tema de la independencia económica, ¿no? De verdad que nosotros manejamos un presupuesto importante, porque tenemos 3 millones de socios en el mundo, ¿verdad? Evidentemente, a nada que te pague la cuota media de un socio de Greenpeace en España no supera los 70 euros al año, ¿eh? Tampoco penséis que es algo. Y esa es nuestra fuerza. Es decir, si nosotros queremos confrontar con el oligopolio eléctrico, si quieres confrontar con Repsol, si quieres tratar de, bueno, pues mantener el tipo frente a un gobierno autoritario, etcétera, eso no es gratis. Y la gente que no. Nosotros, Greenpeace desaparecería en el momento que su socio diga, uff, esto que hace no le gusta. Hablamos de. Es verdad que no es un movimiento asambleario, pero es un movimiento de base. O sea, nosotros existimos pues porque hay gente que quiera que existamos. Y si no, no podríamos hacerlo. Sabes que esto es anatema en ámbitos sí, de imagino, ¿no? Imagino. Tu sinceridad te honra. Imagino, ¿no? Y sobre todo porque si te quieres ir, por ejemplo, como ha pasado últimamente al Ártico, a decir a Gazprom, aquí no, bueno, puedes acabar con tus huesos en la cárcel 2 meses y ya veremos qué pasa en el futuro. Y de momento va 1,5 millones en fianzas. Es decir, no puedes confrontar con los grandes poderes si no tienes una cierta capacidad de respuesta, porque no vas a dejar a la gente metida en la cárcel porque no le puedes pagar la fianza, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trascender y más que tener estos debates internos, ¿no?, de si yo tengo mucho, yo tengo poco, es, bueno, pues por lo menos hay alguien que lo tiene para confrontar con ellos, ¿no? Y que todo es complementario, que tan importante es, como decía antes, rodear el Congreso como subirse a él, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender que somos pocos y no podemos estar mal avenidos, ¿no? Esto es algo bastante típico, ¿no?, del entorno de los movimientos sociales, la, ¿no?, vida de Brian, vamos. Efectivamente, tú lo has dicho. Gente popular de Judea. Al hilo de lo o la que patrulla suicida, ¿no? Con el tema de la acción de BP, se especuló, cuando nosotras entramos en el Congreso, se especuló con qué grupo político nos había, exacto, invitado a ir. Y fue como, ninguno. Vamos a ver. ¿Y cómo habéis entrado? Y fue una pregunta ahí recurrente. Y bueno, Fementir esos métodos como los tiene Greenpeace o como los tiene el 15M para liar una protesta. Pero por supuesto no solo vamos a decir a los medios de comunicación, no se puede decir todo. Tenemos una sociedad muy descreída. Desconfiada. Pero contármelo a mí por fuera de micro, es que me interesa. Pues por favor. Si tú vas sin camiseta allí. Cuando queráis. Además, yo no te veo ahí encaramándote a la valla. No. Equilibrio, David. El equilibrio. A, tengo vértigo. B, o sea, mi forma física es lamentable. Entonces, hay que entrenar. Eso es verdad. Bueno, yo saco el comunicado. Yo soy un entrenador. Yo soy lo que se ha dado llamar un teórico. Yo me imagino. El teórico de Barrio Canino. Yo me lo imagino ahí en el Congreso, no hay aborto sagrado. Y que diga alguno de los diputados: coño, si yo a ese le conozco. Es Maguila el gorila, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito de música, sí. Como dices tú, doctor Harry, que me gusta, para desengrasar. Para desengrasar, exactamente. A ver si nos desengrasamos y podemos ir a la valla, porque sí. Vamos. Oye, vas muy bien con la música, ¿eh? No la jodas, Harry, por favor. Vamos a ver si mantenemos expectativas. Criminalización. Habíamos hablado, nos habíamos ido a África y vamos a movernos hacia Estados Unidos, pero sin perder un poco el foco del asunto. Vamos a irnos al año 37, en la cual Abel Meeropol, no sonará de nada, este nos hizo famoso, compuso la canción, pero nada más, compuso Strange Fruit. Este Abel Meeropol era un judío comunista del Bronx, era judío comunista, le faltaba ser negro, masón y homosexual a la vez para tener todo lo malo en la época. Y tuitero. Por ese orden, además. Y bueno, este hombre quedó bastante impactado por una serie de fotografías que se habían hecho en Kentucky a linchamientos de personas negras en pues estos típicos juicios del Klan que hacían, siguen haciendo, desgraciadamente, en Estados Unidos. Y compuso esta canción, Strange Fruit, profundamente impresionado por las fotografías. Le puso él mismo la música, a la historia la ha dudado en algún momento, pero parece ser que al final que sí, él mismo puso la música. Y su mujer, Laura Duncan, cantante negra de blues y soul bastante importante, llegó a cantarla en un acto de protesta en el Madison Square Garden. Allí la oyó el famoso músico Robert Gordon y se la llevó, presentó directamente la canción a Billie Holiday. Y aquí es donde nace la leyenda. El resto ya todos lo conocéis. Billie Holiday empezó a cantar esta canción, Strange Fruit, haciéndola suya, bastante suya, hasta el punto en que se convirtió el punto álgido de los conciertos que daba durante la década de los 50. Al final acababa el concierto siempre cantando esta canción, todo quedaba a oscuras, le ponían un foco directamente en la cara, cerraba los ojos y flash, la gente flipaba, ¿no? Esto no fue suficiente para que ninguna compañía discográfica se decidiera a publicarla. Pasaron bastantes años hasta que, ya os digo, en el año 57, una compañía decidió grabarla rodeándola de un montón de músicos de jazz con gran virtuosismo y todo eso, digamos que intentaban esconder el mensaje de la canción rodeada de trompetas por todas partes, pero la canción como símbolo pervive hasta nuestros días, símbolo tanto de la leyenda de Billie Holiday como de la lucha racial en Estados Unidos, así que vamos a quedarnos con este Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fruit. then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter Canino. Aquí seguimos en el programa número 99 de Barrio Canino, en el Zurlo Agorasónico, y tenemos más ganas de seguir hablando con la gente de Legal Sol, de Femen España y de Greenpeace España también. Tenemos más ganas que tiempo, así que vamos a resumir un poco ya las preguntas que nos quedan, que casi van a ser un poco centradas en lo que estáis comentando por el Twitter, que hoy estáis bastante, bastante activo. Una de las preguntas más relevantes de lo que nos queda por ahí en el tintero, que van a ser varias cosas, y ya nos disculpará la gente que ha estado lanzando por aquí, porque ya el tiempo se nos va a acabar. Una de las preguntas más relevantes, Lara, es para Femen, y es cómo se hace una, o ahora aclaramos si también uno, de Femen. Bueno, pues voy a decepcionar a gente que dice que hay un casting y voy a decir que no lo hay. Oye, hoy me lo han preguntado. Hay un casting, ¿eh? Están todas ahí y tal. Digo, yo no lo sé, yo no lo sé. Luego llegan los de Intereconomía y dicen que es que hay una que no hay ejercicio entre las que hicieron la acción. Digo, no está nadie nunca contento. Bueno, a ver. No, el tema es tener ganas, el tema es saber que acarreas con mucha responsabilidad, como se señalaba al principio, pues eso, que tienes que ser consciente de que hay responsabilidades legales, de que te arriesgas incluso a perder un trabajo, de que, bueno, puedes perder incluso amigos y amigas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es ser consciente de eso, saber que cuando una es activista de Femen, tiene que ir hasta el final, y si haces una acción vas hasta el final, y que, bueno, eso, que tiene riesgos, pero luego tiene beneficios, que es el sentirse fiel a los ideales y a la ideología de una misma y que estás trabajando por un cambio. Esto es lo primero, es el ejercicio mental que hay que hacer. Y después, pues, escribirnos al correo que es joinfemenespain, todo junto, @gmail.com, que si se entra en Facebook y se pone Femen Spain, sale toda la info y ahí pues escribís y nosotras en cuanto lo vemos normalmente procuramos contestar. Solemos quedar con la gente que esté interesada, les explicamos y demás, y eso, y no hay ningún problema, puede venir cualquier mujer. ¿Repetimos el email? Join Femen Spain, es J-O-I-N Femen Spain, como España en inglés, @gmail.com. Para los de la LOC, sí, ha sido la aclaración. Para la IBERT. Sí, no, me ha gustado el matiz que ha hecho el compañero de Greenpeace, que no es una organización asamblearia, pero es una organización de base. ¿Cómo os definís a nivel organizativo Femen? Porque una vez os lo pregunté por Twitter, pero me ignorasteis. Y de verdad que iba con buena intención. La pregunta fue, ¿sois asamblearias? Entonces te repito la pregunta. Vale, nosotras, por ejemplo, a nivel de digamos, organización, el núcleo duro está en las activistas que llevan más tiempo, es decir, cuando se busca hacer una acción, esas activistas, digamos, que son las que tienen el deber de revisar la acción, de qué flecos hay, etcétera, etcétera. Más que una jerarquía, hay como una conciencia de responsabilidades, es decir, la que emprende el movimiento, la que funda el movimiento, en este caso en España me toca a mí. Somos las personas que tenemos que coordinar y que procurar que nada se escape, que ningún dato se filtre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que es proponer acciones, proponer temas, cuestionar problemas de ideología, de enfoque del movimiento, es completamente democrático. Es decir, no por ser un activista que lleva, yo qué sé, 3 años en el movimiento, tiene más importancia que alguien que ha entrado hace una semana, porque el tiempo realmente no es garantía de nada. Y hay una frase que nos gusta especialmente nombrar, que es que nadie es imprescindible en Femen. Porque siempre hay gente, aunque sean pocas, dispuestas a trabajar, dispuestas a ser activistas y a trabajar por un cambio, y que muchas veces un activista que llega en una semana se lanza a hacer una acción y se entrena una semana entera para poder hacer esa acción. Pues puede no tener nada que ver con otra activista que lleva 2 meses y tiene entusiasmo cero, ¿no? Vale, muy breve. Reformulo la pregunta. Había un texto muy interesante, ¿no?, de una feminista, se llama Jo Freeman, que hablaba de la tiranía de la falta de estructuras, ¿no? Esa especie como de no saber muy bien a qué atenerte en el funcionamiento de los grupos. Creo que es interesante que sea explícito, ¿no? Pues que la gente que lleva más tiempo puede tener un cierto peso. Pero reformulo la pregunta. Por ejemplo, esta es una reunión de Femen, tú tienes una opinión, otra persona del grupo tiene otra. ¿Pesa más tu opinión en la discusión por llevar más tiempo o no? ¿Se votaría? ¿Llegaríais a consenso? Sabes que en el 15 tenemos obsesión por esos temas, ¿no? Sí, sí, sí, lo sé, lo he vivido, ¿eh? ¿Movís las manos, no? No. Es una pequeña maldad, porque yo soy por 15M, pero un poco crítico. No. No, a ver, hay que partir de la base de que Femen España no opera por su cuenta, Femen Holanda no opera por su cuenta, somos todas una masa, ¿no? Femen en sí. Entonces, cuando se plantea un interrogante muy grande, una problemática, un enigma sobre un paradigma ideológico, lo que se hace es decir, vale, bueno, pues vamos a hacer un Skype hoy con Femen Germany, mañana con Femen France y tal. Y entonces lo ponemos en común. Y las conclusiones que se sacan entre los 10 países donde ahora mismo hay Femen es lo que se vuelve a hablar, lo que se vuelve a reformular, etcétera, etcétera. Pero no es que pese más mi opinión. ¿Qué pasa? Que hay que tener cosas muy claras. Cuando se entra en Femen sabes que vas a luchar contra leyes antidemocráticas, dictadores, industria del sexo y religión. Si a ti te parece fenómeno que Putin se esté metiendo a la política de Ucrania, no vengas a hacerte activista de Femen. Si estás a favor de una regulación de la prostitución, cuando nosotras, guste más o menos, somos claramente abolicionistas, no te metas en Femen, no intentes cambiar, Femen es esto. Es una señal de identidad irrenunciable, entonces, el abolicionismo, por ejemplo. Eso, el ser anti-prostitución, que no anti-prostitutas, eso que quede muy claro, ¿no? Que estamos contra las motivaciones del negocio sexual, pero no vamos contra las mujeres que trabajan dentro. Luego, por otra parte, dictaduras y todo el tema antidemocrático, ejemplo, ley antiprotesta. Y luego, por otra parte, religiones, y que no es solo una religión, que muchas veces se ha tildado de islamofobia y demás, ¿no? Yo creo que somos religiofóbicas directamente, talamos una cruz en favor de las Pussy Riot, entonces es esto, ¿no? Hay que tener muy claro que hay cosas de base. Los evangélicos también pillan, ¿no? Por ejemplo. Podrían, perfectamente. Muy bien. Aquí cualquier religión la condenamos, la verdad, la entendemos como una falta de libertad. Entonces el tema es este, ¿no? Que Femen tiene una base muy clara, pero que bueno, que luego pueden ir surgiendo ideas, pueden ir surgiendo cosas. Obviamente, como decimos nosotras, un movimiento para que esté vivo se tiene que mover. Entonces, bueno, todo se habla y todo lo que sea ejercicio feminista ideológico, bienvenido sea. Pues se nos ha acabado el tiempo. Tú le estás quitando espacio a los tuiteros, ¿no sabes? ¿Por qué? Porque tú vienes aquí, estás con tu persona y las tuiteros están mandando cosas ahí como perdón, locos. Perdón. Y no, pues para un día que tuitean, que se jodan. Bueno, hay que hacer otro programa de streaming con el Twitter. Se nos han quedado 200.000 preguntas en el guión por haceros. ¿Qué se nos va a pasar? Lo pasaré siempre. Hacemos un programa de 2 horas, todo el mundo dice, nos va a tocar volver, entonces. Pues si queréis, apuntamos ya la agenda para dentro de poco. Hombre, el verdadero problema es que hoy lo que queremos hacer es acabar puntuales, porque otra vez hemos alargado el programa. Y vamos a acabar puntuales. La semana pasada era por un motivo, esta semana va a ser por 2 motivos. Uno es por Laura, de Granada, de Radio de Valmaina, que siempre sale su programa tarde y la volvemos a saludar una vez más. Y el otro programa, la otra razón es muy buena, y es que hoy se estrena aquí en Aguarasol Radio un nuevo programa que se va a empezar a emitir los viernes a las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Encuentros 132 Revolutions, con compañeros del Movimiento 132 de México, que además nos han hecho la decoración del estudio bien chula. Nuestro querido amigo Eric Colibrí. Ya esperando. Un gran personaje dentro y fuera de la radio, sobre todo cuando está de fiesta. Y la decoración yo pensé que era de Ikea. Y bueno, y luego la programación de Agora Sol Radio sigue, como siempre, a partir de las 8, habitualmente, también con Sangre Fucsia, el programa que se emite además desde el Estudio B, y esto mola decirlo, ¿eh? De sí. Agora Sol Radio, en la escalera Caracola. Así que bueno, vuelven a estar completitas las tardes de los viernes en Agora Sol Radio, lo cual quiere decir que acabamos puntuales. Y que hay mucha gente haciendo radio, ole. Hay mucha gente en varios estudios y nada, antes de irnos, una vez más, gracias a Edu Gómez de Legal Sol por esa charla que nos ha contado, siempre muy bien explicado a los compañeros de Agora, de Legal Sol. Sí, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Bueno, lo importante es que se haga bien y vosotros lo hacéis muy bien, la verdad. Gracias también a Mario Rodríguez de Greenpeace España y bueno, a ahorrar esos 900.000 euros, ¿eh? Hay que ponerse con la hucha ya. Un crowdfunding se lleva mucho ahora. Lara Alcázar, Femen, muchas gracias. A vosotros por invitar. Y nada, nos hemos quedado con muchas ganas de hablar muchas cosas, así que doctor Harry, tenemos tiempo para una canción más. La última, y la dejamos ya puesta para que entren los compañeros de... 32. Bueno, David, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Juanca, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que cae el puente de diciembre y yo no sé dónde vamos a andar. Que sí, igual hacemos radio desde un río. Yo qué sé, últimamente estamos ya en plan nómada, a saber dónde estamos. Anuncio de telefonía. Y como decía los Cortatu, a ti y a mí nos quieren detener. Para la semana que viene no sé lo que haremos, pero para dentro de dos, para el día 13 de diciembre, estamos preparando un programa, vamos a decirlo ya en términos no taurinos, un programa, vamos a hablar ya en términos culinarios, muy jugoso. Esta semana he aprendido lo que es un free vegan. Gente que recicla comida de la basura. Será en la antesala de las Navidades. Hablaremos del despilfarro alimenticio y de otras formas de ver nuestra alimentación y de generar, de hecho, alimentación. Y no solamente con gente que lo está haciendo aquí en Madrid, sino también con conexiones bastante potentes en colectivos que lo están haciendo también en Zaragoza, en Barcelona, en una muy amplia red de gente que además los podéis buscar bajo dos cosillas en las redes si queréis estar estas semanas al loro. Una cosa es Disco Sopa, que esta semana se organizó una en Lavapiés y hay prevista más adelante alguna más, y el colectivo Comida Basura. Ahí os dejamos los deberes para que los hagáis. El día 13 os contamos más. Pues como siempre nos quedamos con una canción para acabar el programa y no iba muy desencaminado David Canino con esta historia de Cortatu, porque sí, amigo, traemos a nuestro amigo Fermín Muguruza de nuevo al programa. ¡Oh, oh no! Era todo magnífico hasta ahora, pero esta canción no vas a negar que es todo un temazo. Despedirse con Itxegin para un programa como el de hoy es una cosa que da hasta esperanza y todo. A veces las palabras salen bien. En el año 93, el teniente coronel de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, demandaba a Negu Gorriak y Ángel Catarain, que era el técnico de sonido de Negu, por un delito de daños al honor y difamación del buen nombre. El motivo era que la canción Usted Quería se acusaba a Galindo de determinados actos relacionados con el narcotráfico. Pobre técnico. Y bueno, la canción se llevaba a juicio y se condenaba a Negu Gorriak a... Galindo exigía un pago de 90.000 euros y en un secuestro de los máster, no poder tocar la canción en directo y tal. Esto casi condenaba a Negu Gorriak al ostracismo, porque 90.000 euros era mucha pasta para el grupo en aquella época. Se comenzaba una campaña que se llamó en aquella época Itxegin, Habla, ¿no? Dilo así, dilo en alto, vamos. En la cual unos conciertos, se grababan discos de forma que se apoyaba al grupo con dinero. Toda esta campaña y todo el asunto acabó en un momento determinado. Negu decide separarse, la banda se disuelve y en el año 2000 el Tribunal Supremo absuelve finalmente a Negu Gorriak de todos los cargos, lo que llevó a la celebración de dos conciertos míticos en Bayona, fue uno, y el otro en Donosti, ¿no? Me parece, sí, en Donosti y en Bayona, en los cuales la gente ya fue como el mágico fin de fiesta para todos los fans de Negu Gorriak, y en la cual, por supuesto, sonaba este Itxegin, que se encontraba en el día Sabaldu del año 95, y con él os dejamos hasta la semana que viene. Yeah. Beautiful man.